En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Día sí, día también, algún mandatario del color que sea da a conocer nuevas restricciones. Es una carrera por ser el primero que toma medidas. Se parece que lo que menos importa es si esas medidas dan o no resultado. No se espera por ese resultado. Restringir, restringir y restringir. Estaría bien que junto a esas medidas, que pueden ser válidas, también se tomara la decisión de otorgar dinero y ayudas a la sanidad pública. Eso no lo dicen, y dar dinero a la sanidad sí es válido. Eso no falla. Y eso es también comunicación. Seguramente, si junto a esas restricciones se diera dinero a la sanidad pública, la gente no vería tales como prohibiciones. Solo ayudar a la ciencia y al conocimiento puede bajar el mal ánimo y el enfrentamiento. Vivimos en una sociedad enfadada. Si tenemos un objetivo común, vamos a progresar. Y hablando de lenguaje, la palabra crisis en japonés está hecha sobre dos dibujos. El dibujo de peligro, pero también el dibujo de oportunidad. Ya que el futuro se está complicando mucho para todos, vemos también la crisis como un peligro, pero también como una oportunidad. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. ¡Vamos allá! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora mismo hasta las 4, La Rosa de los Vientos, aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, ya podéis utilizarla. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en redes sociales. Una noche, la de hoy, con Tertulia Zona Cero, con Amado Martínez, con Juan José Sánchez Toro, con Miguel Pedrero, que nos van a hablar, entre otras cosas, de un plan secreto de la CIA. Nos van a hablar también de la conciencia, de la búsqueda en laboratorio de la conciencia, de experiencias extrañas de militares y de mujeres prehistóricas cazadoras. Laura Falcolara, en sus ecos del pasado, nos habla de las siete maravillas del mundo antiguo, las siete maravillas de la humanidad. Solo queda una en pie, la pirámide de Keops. Vamos a hacer un concurso. Os preguntamos por vuestras favoritas, ¿cuáles serían las seis que estarían en esa lista acompañando la pirámide? Quien responda, tenemos en concurso. A quien responda, el ganador de ese concurso, en rosa.vientos@ondacero.es, el ganador obtendrá no un libro, sino todos los libros de Laura Falcó Lara. En Ecos del Pasado la vamos a escuchar. Vamos a hablar de las maravillas de la humanidad y queremos saber cuáles son las vuestras, cuáles serían las seis vuestras. rosa.vientos@ondacero.es. Y también esta noche, Mujeres con Historia, la protagonista Dolors Aleu, que fue la primera mujer en médico que ejerció en nuestro país. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Nos hablará sobre el carbón que usaremos o no usaremos en el futuro. Y esta noche también hablamos de Torquemada, el inquisidor Torquemada, el hombre, entre comillas, malo por excelencia. Bueno, muy bueno no era, pero creemos algunas cosas que igual no eran del todo ciertas sobre él. Con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, la 1:37 es la hora de empezar ya a volar en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los personajes más odiados de la historia. Solamente mencionarlo nos hace pensar en uno de los malos más malos. fraile, inquisidor entre los inquisidores. Él era Torquemada. Y hablamos sobre este personaje con el investigador, arquitecto, escritor, con Iván Vélez, el que acaba de publicar un libro titulado Torquemada, el gran inquisidor. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estar en La Rosa de los Vientos. Decía que, malo entre comillas, malo lo que creemos, quizá no era exactamente todo lo que creemos, pero bueno, tampoco era Torquemada, ¿no? Bueno, es que yo creo que categorizar así a los personajes históricos me parece un mal enfoque, ¿no? Dividirlos entre buenos y malos. Yo creo sí. que hay que contextualizarlos porque, vamos... Es hijo de un tiempo y de una situación en la que él estaba, claro. No, por supuesto. O sea, del mismo modo que Hitler, a pesar de los esfuerzos propagandísticos actuales tratando de vendernoslo como un loco aislado, pues no surge aislado. O sea, Torquemada es fruto de su tiempo, fruto de su orden y fruto de un momento muy concreto de la historia de España, ¿no? Se acaban de cumplir hace muy poquito 600 años del nacimiento de este personaje. Un personaje sobre, en tu libro lo expones, sobre el que sabemos no tanto como creemos o no exactamente lo que sabemos que corresponde con su imagen. ¿Qué información, qué documentación, qué podemos decir sobre este personaje, sobre Torquemada? Bueno, pues conocemos más la obra, es decir, conocemos la reglamentación que él hizo, la sistematización que hizo de los procedimientos inquisitoriales, pero no conocemos gran parte de su vida como individuo, es decir, que es un hombre que, no olvidemos, ya lo he dicho antes, que está sujeto a una regla, a una orden regular, y por lo tanto la configuración del personaje pues se debe mucho a esos cánones a los que él responde, ¿no? Y al hecho de pertenecer a una familia vinculada con la iglesia. Es sobrino de un teólogo, y un teólogo que además habló de iglesia, no de iglesia, ¿eh? Es decir, él quería una iglesia, no muchas iglesias. Y bueno, ahí es donde se va dibujando Fray Tomás de Torquemada, miembro de la Orden de los Predicadores, hombre muy virtuoso, según el prisma, ya digo, del momento, que empieza a adquirir estos tonos sombríos mucho más tarde. Por lo tanto, biográficamente no hay muchísimos datos, es decir, que es el personaje tiene, digamos, oscurecido a la persona en este caso. No sé si tienes la cifra de los inquisidores que había en la época de Torquemada, y por qué entre todos esos inquisidores él al final se convierte en el primer inquisidor general, y por qué tenemos muy claro todo el mundo como que es un poquito fanático, ¿no?, a la hora de ejercer sí. esa forma de intentar, ¿no?, buscar las verdades o no y hacer esas sentencias. ¿Por qué se apasionaba tanto? ¿Por qué tenía esa creencia tan certera en lo que estaba bien y lo que estaba mal? Bueno, él está convencido de actuar rectamente. Hay que entender que la idea de tolerancia religiosa es una idea bastante más reciente de la que creemos. Yo, precisamente como contrapunto a los procesos inquisitoriales, y no se trata aquí de hacer una comparativa ni entrar en el y tú más, de hecho he pretendido, en la medida de las posibilidades, no entrar en la guerra de cifras, porque creo que es un debate un poco estéril. Yo me he tomado la molestia ahí de dar dos procesos, digamos, de castigo por heterodoxias religiosas, por llamarlo de algún modo, como son los de Uriel de Acosta y Espinosa, dos personas pues que dentro de la comunidad judía, que es la que en este caso pues protagoniza todo este fenómeno de la Inquisición, los judíos y los conversos, los malos conversos, los falsos conversos, pues ya digo que en el seno de otros entornos aledaños al nuestro, de otros credos religiosos, pues también se daban castigos muy duros. Qué decir de las guerras de religión que están en Europa. Es decir, que hoy se disocia mucho más el hecho religioso del hecho político, pero a finales del siglo XV, pues evidentemente la ligazón entre ambos mundos era tremenda, ¿no? Y de hecho el Imperio Español, que digamos que está en su proceso de desbordamiento de los límites peninsulares, pues se puede entender, y así ha ocurrido, desde dos prismas, desde el que responde al lema por el imperio hacia Dios, pero también por Dios hacia el imperio. Es decir, que ahí es donde se sitúan estos personajes que están, ya digo, en un periodo muy concreto de la historia. Evidentemente, eso que cuentas, que nos has dicho, a mí me parece muy interesante y una muy buena aportación y una muy buena reflexión, porque eso que dices sobre que existe, bueno, evidentemente sobre la Inquisición hay una leyenda negra, pero no vamos a entrar en guerras de cifras, porque podemos correr el riesgo, creo yo, de llegar a pensar, ah, hombre, la Inquisición no mató tanto como pensamos, como si eso fuera bueno, ¿no? Con que hubiera uno que procesara, pues ya era mala, ¿no? Mala o buena es un criterio actual, ¿no? Pero no vamos a excusar todo lo que pasó, pero seguramente pasó menos de lo que creemos. No, no, sin duda, y además yo, no es mi propósito excusar, yo simplemente me dedico a contextualizar, claro, a analizar y tratar de comprender por qué se producen todos estos hechos. Es decir, que pretender que son caprichos individuales, pues creo que explica muy poco algo de la escala a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, como en todos los momentos históricos, hay facciones enfrentadas dentro de las de todas las sociedades políticas. La del momento, pues por supuesto, tiene grupos muy definidos. Están los cristianos viejos, están los conversos no sinceros, que erosionan el prestigio de los que sí lo son. Es decir, que la situación que se da en España es tremendamente compleja, y por eso yo no es que haya pretendido ni mucho menos hacer una hagiografía, nada más lejos de mi intención. Lo que he intentado es, pues ya digo, ajustar a los quicios que entiendo adecuados aquellos hechos, y desde luego es imposible circunscribirlos a caprichos personales o a traumas o a razones puramente psicologistas. Aquí había una serie de factores de homogeneización de una sociedad muy compleja, de culminación además de la Reconquista, que sé que es un término ahora muy puesto en juego, y bueno, pues en esos procesos es donde se inserta la implantación de un tribunal de la fe. No olvidemos que es un tribunal de la fe, aun cuando, pero ahí ya no he entrado yo mucho, porque yo he tratado de recoger la Inquisición, que va en la estela de la obra de Torquemada, por eso no llego hasta el siglo XVIII o XIX, o llego tangencialmente, pues ya digo que la Inquisición se va transformando con el tiempo y evidentemente ha sido instrumentalizada por el poder, pero bueno, ¿qué institución no lo ha sido, verdad? Se habla mucho de un personaje que tiene una imagen de lo que creemos, una imagen de lo que hizo, y también esa imagen de lo que creemos y de lo que hicieron también está en los Reyes Católicos. Más o menos Torquemada es de una época relativamente parecida o similar. Coexistieron, bueno, pero los Reyes Católicos también tenían unas creencias bastante duras, ¿eh? Bueno, los Reyes Católicos tienen las creencias del momento. Claro, evidentemente. Yo insisto, es que claro, vamos a ver. No podemos juzgar con los ojos del presente, claro, y del pasado, evidentemente. Caer en el presentismo es el grave error, ¿no? Te tienes que mojar un poquito más, Iván. No, yo me mojo. Políticamente muy correcto, pero hay que mojarse un poquito más. No, pues me mojo, me tiro de cabeza. O sea, yo soy muy partidario de la obra de los Reyes Católicos y de Torquemada, si lo digo así claramente. O sea, que vamos, que si se trata de mojarse, aunque me parece un poco gratuito esto de mojarse, ¿no? Así con esta distancia de 5 siglos, pero desde luego los efectos que produjo la Inquisición, pues lo podemos cotejar con los efectos de otras Inquisiciones que las hubo en Europa. Y a mí me parece que la, vamos, el trasvase que hubo del mundo judío al mundo cristiano con todos sus problemas, pues ha enriquecido a este país nuestro, España, a lo largo de estos siglos, y desde luego muchos de los delitos que perseguía la Inquisición pues eran perfectamente perseguibles. Por ejemplo, la alcahuetería, que es una de las cosas que se perseguía, pues puede, vamos, es un delito que sintoniza plenamente con estos tiempos de feminismo de diversas intensidades, porque ahí lo que se estaba propiciando es una práctica de la prostitución y de la explotación de mujeres evidente. Es decir, que ahí lo que se perseguía eran cuestiones de fe, y ya digo, insisto otra vez en mi argumento, en que no es lo mismo un cristiano del siglo XV que un cristiano del siglo 21, como estamos ahora mismo. Claro, o sea, pero por ejemplo, en el juicio o el tribunal correspondiente que se está juzgando a cierta persona porque sea un falso cristiano o un judío que está intentando ocultar pues que está haciendo su religión y tal. A la hora de hacer ese juicio, por ejemplo, cada uno va comentando y se va diciendo si esa persona es o no es. En esos momentos, ya te estoy diciendo, indistintamente del país donde se corresponda, porque se pueden hacer los tribunales de Inquisición en distintos países. En el caso de Torquemada, al tener esa posición tan importante, ¿él en algún momento abusó un poco de su poder en la investigación que has realizado tú? A mí no me consta que abusara de su poder. Él además lo que hace es reglamentar. O sea, la Inquisición ya está lanzada cuando él aparece como Inquisidor General, y él lo que hace es establecer un reglamento donde quede muy claro cómo se ejecuta el proceso. Alguien dirá, bueno, claro, pero es que habría abusos. Bueno, y yo le respondería, ¿y es que acaso no hay ningún tribunal que no se equivoque? Es decir, que ahí lo que hace Torquemada es, ya digo, la sistematización, la implantación. Yo por eso le digo, quizá por deformación profesional, que es una especie de arquitecto de la Inquisición, en el sentido de que introduce un orden más o menos claro, con protección de testigos, porque el mundo aquel era muy complejo. En el mundo judío existía el delito de la malsinería y podía provocar el asesinato de quien se metiera con la comunidad judía. Eso explica en gran medida el secretismo de los testigos, que siempre se ha presentado únicamente como una especie de gusto por el oscurantismo, ¿no? En fin, esa es la obra de Torquemada. Entonces, yo, episodios de ese tipo, pues no. ¿Cómo era un episodio de estos en el tribunal? ¿Había un defensor? ¿Había una especie de fiscal? ¿Cómo era? ¿Había diferentes personas que hablaban? ¿Él tenía la última palabra? ¿Cómo era? Bueno, pues el proceso se fue modificando con el paso del tiempo, pero bueno, a grandes rasgos se puede decir que cuando había indicios probados pues por delación, por denuncias, bueno, porque existieran tales indicios, pues se convocaba a esas personas que podían pues reconocer sus yerros. Y muchas veces, hay que decir que en muchas ocasiones los delitos, y no olvidemos que estamos en un tribunal de la fe, pues se castigaban con penas ligadas precisamente al mundo de la Iglesia, pues a rezar, a procesionar, asistir a misas, etcétera. Pero independientemente del resultado, lo que se hacía era tomar declaración, asistían unos testigos. Es un proceso judicial parecido al de la actualidad. Y por supuesto, si queréis que me moje, por supuesto entraba en acción la tortura, como en todos los tribunales de la época. Tribunales civiles también utilizaban la tortura, y en este caso pues lo que había era un médico que asistía a esas sesiones. Estaba reglamentada cómo se podía hacer la tortura. Había también una incautación de bienes que se establecía durante el proceso, y tras el cual, si resultaba inocente, se le devolvían; si no, eran confiscados. Y bueno, pues finalmente lo que había era con el desenlace del proceso, lo que había era o una reconciliación con la Iglesia, un perdón ajustado a diferentes requisitos, o en muchos casos pues la entrega al brazo secular para la ejecución de un reo, que además en algunas ocasiones pues no aparecían en el proceso delitos no estrictamente relacionados con el mundo de la fe. Entonces eso era más o menos cómo se hacía. Evidentemente había también humillación pública, había por supuesto unas condiciones que limitaban mucho la vida civil de esa persona si resultaba culpable y no ejecutada. Pero insisto, esto es lo que ocurría en aquellos siglos en todos los niveles. Estamos hablando de unas sociedades estamentales compartimentadas de una manera completamente diferente al mundo en el que estamos viviendo, y es la única forma de entenderlo. Desde luego, si se pretende pues darles una pátina o al prisma con el que se analiza este fenómeno, una pátina de actualidad, pues la distorsión está garantizada. Pero el libro y la investigación que has realizado es excelente. Torquemada, el gran inquisidor. El libro se titula así, está en la esfera de los libros, el libro de nuestro invitado, de Iván Vélez. Iván, mil gracias. Nada, pues a vosotros y buenas noches. Chao. Con Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Tertulia, como nos decía nuestro primer invitado de esta noche, Iván Vélez, con Dios. Bueno, pues vamos con todos nuestros invitados. O con el diablo. No, bueno, con Dios y con el diablo. No sé dónde está la diferencia a veces, Porque en la tierra o manda el diablo o manda Dios, pero ¿quién manda, no? ¿Es más fuerte el diablo que Dios o el diablo que Dios o Dios que el diablo? O nos hacemos una imagen de lo que es uno y otro que no encajan. Pero si eran amigos, lo que pasa es que luego se enfadaron. Sí, sí, sí, pero se enfadaron, pero se van de pellas juntos. Tertulia Zona Cero con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás, Juanjo? Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a ser muy inquisitivos, ¿no?, por lo que veo. Un poquillo, sí, un poquillo. Sí, sí. Bueno, para alegrar un poquito el espíritu, vamos a hablar de un tesoro de seis cabezas medieval, ya que estamos en la Edad Media, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de algo verdaderamente extraño. Y es que hace, pues en el año 1997, haciendo la remodelación de un altar en una iglesia de Escocia, encontraron que había una tumba, como habitualmente suele ocurrir, pues en muchas iglesias sabéis que funcionan como cementerios. Y bueno, pues al excavar, remueven esa tumba. Sí, era bueno entonces y también ahora, pero para las propinas estaba bien. Sí, sí, bueno, el hecho de que te enterraran dentro de la iglesia ya era una buena propina para la iglesia. Claro, claro, hombre, pues, funcionó durante siglos así. Claro, porque luego además conllevaba pues a lo mejor una serie de misas perpetuas, de entregar una serie de haciendas para que se mantuviera la memoria del difunto. Pero bueno, aquí lo curioso es que cuando abren esta tumba se encuentran unos restos verdaderamente con una especie de ajuar funerario muy lúgubre, pero también muy, muy enigmático, porque lo que aparece es un hombre, el esqueleto de un hombre, de un varón, que tenía una herida mortal de espada en el cráneo, pero luego, alrededor de este cuerpo, había cuatro calaveras sin cuerpo, es decir, solamente los cráneos, cuatro calaveras justamente alrededor. Y luego se vio que también había un segundo cuerpo de otro varón que alguien había colocado en la misma tumba tiempo después, bastantes años después. Es decir, que en un momento dado abrieron la tumba, incorporaron un segundo cadáver y luego ya lo cerraron. Y al lado de esta sepultura, con estos dos cadáveres completos y los cuatro cráneos, a unos pocos metros había también un tercer hombre sepultado. Y esta era la disposición de los cuerpos que aparece aquí, que, como digo, es verdaderamente enigmática porque estamos acostumbrados a ver cadáveres que suelen tener a lo mejor cabezas, por ejemplo, en época prehistórica, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cabezas que se decoran, que por ejemplo se colocan en lo que son los ojos, se colocan conchas, esto aparece mucho en Oriente Próximo, pero claro, estamos hablando de miles de años. Aquí, por ejemplo, en el mundo ibérico también se solían cortar las cabezas y utilizarlas como trofeo de los enemigos, atravesarlas con un clavo. Hay muchos restos que quedan así, muchos vestigios de estos cráneos con clavos todavía se conservan, y hubo además hace relativamente poco tiempo una exposición aquí en el Museo Arqueológico Nacional con estos cuerpos. Pero claro, esto encontrárnoslo en la época medieval, porque cuando se hizo la datación con carbono 14 se comprobó que efectivamente estábamos hablando de unos cadáveres que correspondían a los siglos 13 y 14. Pero claro, ¿por qué colocan toda esta disposición ahí? Era lo verdaderamente extraño. Y bueno, pues justamente hace una semana se ha resuelto el enigma. Y a ver. Y si queréis, yo no sé si queréis que os lo cuente o... Pues sí, ya que estás. Sí, ya que... ¿De quién eran las cabezas? Bueno, pues lo que hicieron fue hacerle el análisis de ADN y se han encontrado que casi todas las cabezas eran familia. Entonces, lo que tenían era un primer cuerpo, el cuerpo de un varón, luego el segundo cuerpo, este que hemos comentado que añadieron tiempo después, años después, correspondería al sobrino de la primera persona que fue enterrada. Y luego, los cráneos que había alrededor, uno era del padre, otro era de la madre y otro era del abuelo. Y luego lo que queda es una cuarta calavera, que no tenía ningún parentesco, pero se piensa que puede corresponder seguramente a un... Porque esta calavera era bastante anterior en el tiempo, nos tendríamos que ir a varios siglos atrás, y se piensa que seguramente podría ser la calavera de un monje, porque antiguamente esta iglesia había sido un monasterio. Entonces piensan que seguramente para reforzar un poco todo este macabro ajuar funerario, pues lo que habían hecho es incorporar el cráneo de un monje, porque seguramente tendría un valor como de reliquia de algún santo, de algún personaje prestigioso dentro del mundo religioso, ¿no? Entonces esta era la disposición, que serían elementos de la familia, todos ellos guardarían ese parentesco, y la hipótesis que manejan los investigadores es que seguramente como sería una especie como de manera de reforzar el linaje después de que se haya producido una sucesión de una manera muy brusca. Es decir, el primer cadáver es el que muere con esa herida en la cabeza, por lo tanto, luego le sucede seguramente el sobrino, y es el que decidió ser enterrado con el resto de la familia para reforzar un poco la autoridad, ¿no? Darse una legitimidad a través del parentesco. Como digo, es un ritual absolutamente extraño, no hay ningún precedente en el mundo medieval ni en la zona de nada parecido, y gracias a la combinación del carbono 14 y de las técnicas de ADN, parece que, bueno, tenemos una hipótesis que explique el enigma. Tertulia Zona Cero esta noche en La Rosa de los Vientos con Juanjo Sánchez Oro, a quien hemos escuchado con esta información sobre ese hallazgo de las seis cabezas. También nos va a contar Juanjo cuál es o cuál fue el plan secreto de la CIA. Mado Martínez también está esta noche con nosotros. Nos va a hablar sobre la búsqueda de la conciencia en laboratorio y sobre cangrejos mutantes. Miguel Pedrero nos va a contar las experiencias extrañas que se pueden conocer de militares norteamericanos, y nos va a hablar también del Bigfoot británico. Y Silvia Casasola nos hablará de mujeres prehistóricas cazadoras de perros. De perros que es el mejor amigo del hombre, pero también es el más antiguo amigo del hombre. Mira, ahora en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, hacemos una pequeña pausa y escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, de la actualidad en España y en el mundo. Sabemos qué es lo que pasa y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada. Tertulia Zona Cero, en la que ahora Amado Martínez, sigues ahí, ¿no? Sí, sigo aquí. Nos vas a hablar sobre la búsqueda en laboratorio de la conciencia, o de la conciencia. A ver si no soy yo quien está hablando y es mi conciencia. Y no estáis hablando conmigo, en realidad. Mira, yo cuando doy estas noticias es como, no sé, si estuviera en el siglo XIX hablando de Frankenstein, épocas en las ideas, yo qué sé, de trasplantar órganos eran como cosas que causaban mucho pavor. Y además es que ahora no solo somos capaces de trasplantar, de crear órganos artificiales, acariciar la idea de úteros artificiales también, implantar mini cerebros humanos, organoides en ratones, que se ha hecho revivir los cerebros de unos cerdos que llevaban 4 horas muertos. Esa noticia la dio Juanjo también en esta tertulia, en esta misma tertulia. Y lo último es crear conciencia en el laboratorio. Es decir, cuando todavía no tenemos muy claro lo que es la conciencia, ni una descripción muy satisfactoria de lo que es, resulta que nos ponemos a crear mini cerebros a partir de células madre capaces de cognición y conciencia. Entonces los oyentes estarán quedando tan desconcertados como los científicos, porque el dilema ético es impresionante. Entonces, ¿os acordáis de esa película en la que la conciencia de un tipo la traspasaban a un ordenador? No sé cómo se llamaba. O esa delicia de capítulo de Black Mirror, San Junipero, ese cielo virtual, al que te descargaban la conciencia y en el que tú podías seguir viviendo virtualmente en el paraíso de los años 80... configurando tu avatar, ahí a tu gusto, la ropa que querías llevar, la época en la que querías vivir, en qué lugar. Es como un Second Life, pero iba más allá que ser un simple juego de ordenador, sino que era un lugar donde tú podías seguir jugando a la vida después de muerto. que eso es, esa idea es muy fuerte, al que todo fuéramos a parar, ¿no? Y nos pudiéramos reencontrar. Eso es el transhumanismo, en cierto modo. Sí, busca la inmortalidad a través de la tecnología, que podamos seguir existiendo sin la vida física, que podamos seguir existiendo siendo un avatar, siendo un chip en ordenador, siendo, pues eso, un pendrive, pero no siendo un cerebro una persona. Claro, es que si juntamos unas cosas y otras, al final podríamos llegar a eso, porque estos experimentos dan para soñar con estas cosas. Los minicerebros humanos que han creado en el laboratorio de la Universidad de California tienen una actividad cerebral similar, ¿vale?, a la de los bebés prematuros. O sea, estos organoides humanos, que la gente dirá aquí, ¿por qué los crean? Pues que permitirían estudiar el cerebro humano mejor que con cerebros de ratones. Pero claro, el dilema ético está ahí, ya lo hemos comentado, es que tengan conciencia, porque crearlos para estudiar la esquizofrenia, el autismo, las enfermedades neurodegenerativas, todo eso, es fantástico, pero implica crear conciencia deliberadamente. La posibilidad está ahí, pero el dilema ético también. Y en definitiva, bueno, quien quiera ampliar información sobre este tema, pues el estudio ha salido publicado en la revista Nature, publicado por Sarah Rendon, y se titula Can Lab-Grown Brains Become Conscious? Ahí ¿cómo? Lo pueden encontrar. Can Lab-Grown Brains Become Conscious? Ah, vale, conscious. Perfecto, sí, sí, lo hemos entendido Lab-Grown Brains. Cerebros creados en laboratorio. Pero ahora ¿quién está hablando? ¿Tu conciencia o tú? A lo mejor estoy dentro de una caja. Miguel Pedrero también nos va a hablar sobre experiencias de estos temas del misterio vividas por militares. ¿Qué se van a conocer y qué se van a dar? Cuéntanos un poquito qué es toda esta información que nos vas a contar. Bueno, pues es tremendamente interesante porque demuestra que eso de los lugares embrujados y abandonados donde aparentemente suceden fenómenos extraños no solamente se da en el mundo occidental y nuestra cultura judeocristiana, sino en otras muchas. En este caso, tenemos que viajar hasta Afganistán. Y también es interesante que esta noticia haya sido publicada nada más y nada menos que por el New York Times, por un periodista del New York Times que informa desde Afganistán. Y es una historia tremendamente curiosa en la que se entremezclan fenómenos paranormales, tradiciones, espiritualidad y de fondo, pues bueno, la guerra perpetua que vive Afganistán desde hace décadas, ¿no? Y esta historia comienza cuando unos marines, un equipo de marines norteamericanos llega al distrito de Garmsir, que forma parte de la provincia de Helmand en Afganistán, para enfrentarse a los talibanes y para tomar un puesto de control, ¿no? Logran tomar ese puesto de control, que en realidad es una montaña, un montículo más bien, de unos 9 metros de altura, y allí tienen lugar una serie de combates con los talibanes, ¿no? Lo primero que hacen al llegar es que descubren que bajo ese montículo hay una red de galerías que van a dar a una sala, a un habitáculo que identifican quizás como una especie de tumba, ¿no? Pero finalmente lo que hacen es dinamitar esos túneles porque tienen la sospecha o tienen el temor de que pudieran ser utilizados por los talibanes para atacarles. Entonces lo que hacen es cegar esos túneles, ¿no? Y ya desde ese preciso momento empiezan a encontrar restos humanos, empiezan a encontrar restos de huesos. Toman contacto con los pobladores del lugar y parece que este montículo tenía fama de embrujado, que pasaban cosas muy extrañas y a partir de ese momento varios o prácticamente todos los militares empiezan a los marines, estos marines norteamericanos empiezan a vivir toda una serie de fenómenos extraños, ¿no? Por ejemplo, la visión de extrañas luces, de luminarias que no pueden identificar y que se acercan a su posición, la sensación constante de sentirse observados, el hecho de que en las radios aparezcan interferencias e incluso voces que no pueden identificar, bajadas, descensos bruscos de temperatura, ¿no? Incluso uno de los marines comentaba, este periodista del New York Times, que en las noches, con un calor desértico enorme, pues de pronto venían ráfagas de frío absolutamente inexplicables. Luego olores, olores a restos humanos, a restos humanos en descomposición, ¿no? Que decían que eran como ráfagas, ¿no? Ráfagas de olores por la noche, y sobre todo lo más extraño, ¿no? Y es susurros y voces que muchos de los militares dicen que escuchaban a su lado. Incluso, fijaos, voces que les hablaban en ruso. Ellos decían que escuchaban voces que hablaban en ruso a su lado y que no sabían cómo explicar esto, ¿no? Y la cuestión es que, claro, cuando este periodista comienza a investigar la historia de este montículo, bueno, pues descubre que esto desde finales del siglo XVIII se convirtió en un fuerte, que luego se convirtió en un lugar de enterramiento, y que luego siguió siendo un lugar de enterramiento, sobre todo en los años 80, en esa guerra que enfrentó a la Unión Soviética, a las tropas soviéticas que habían conquistado Afganistán, con los talibanes que estaban financiados por Estados Unidos, ¿no? Esa guerra que finalmente consiguieron ganar los talibanes, que fueron una creación de los servicios secretos estadounidenses. No digas eso, y lograron expulsar... No digas eso. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Es sí, decir, ¿no? Lo sabe todo el mundo, pero... Los que dicen lo del chip en las vacunas se dice que es falso. Hombre, pues... documentadísimo, claro que está documentadísimo. Claro que hay muchísima información sobre eso, sobre el nacimiento de los talibanes. Información además pública. Información pública que se puede conocer. Bueno, solo hace falta buscar un poquito, ¿no? El secretario de Defensa de los Estados Unidos entonces, en los años 70 finales, era Brzezinski, se iba allí de vez en cuando y se hacía fotos de la creación de los talibanes, que eran los libertadores de Afganistán. Bueno, eran los vendió. Así los vendió Hollywood también, sí, sí, ¿no? Sí. Nos tenemos que acordar de algunas películas de Rambo. Gran éxito. Rambo, por ejemplo, sí. ¿No? Pues los talibanes eran los buenos, ¿no? Bueno, pues por ahí, ¿no? Bueno, y de hecho Hillary Clinton llegó a decir en una entrevista que fue un gran error, ¿no? Que fue un monstruo que se les escapó de las manos, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al asunto, el caso es que, bueno, en los años 80, a principios de los años 80, se produjeron unos enfrentamientos, pues te puedes imaginar, terribles y tremendos entre los talibanes y las fuerzas soviéticas que dominaban Afganistán. Y en ese montículo se dieron algunos de los combates más encarnizados, hubo muchísimas muertes, incluso se cuenta una historia. Este periodista del New York Times entrevista a algunos habitantes de aldeas cercanas a este montículo y le cuentan que tuvieron lugar varios hechos milagrosos durante esos enfrentamientos, como que los tanques rusos habían disparado contra este montículo y los proyectiles no explotaron, que esos tanques se habían hundido en el terreno y no podían seguir avanzando, y eso ellos lo atribuían a un milagro producido porque en ese lugar, en ese montículo, había estado un descendiente de Mahoma hace cientos de años, ¿no? Y luego también es cierto que allí se sabe que los talibanes capturaron a 40 policías afganos controlados por la Unión Soviética y los fusilaron, los ejecutaron y los enterraron allí mismo, ¿no? Por lo tanto, es curioso, ¿no?, que coincida esa historia del pasado sobre esos policías, bueno, que no eran afganos, en realidad eran soviéticos que estaban en Afganistán entrenando a los policías afganos, que después de ser asesinados, de ser ejecutados, ¿no?, esa historia de este montículo, pues muchísimos años después los militares norteamericanos pues digan que escuchan voces extrañas en ruso que les hablan a su lado, ¿no? Lo cierto es que luego ese destacamento se fue de ese montículo, llegó otro nuevo, los compañeros les contaron esta historia, se rieron bastante de ellos, ¿no? Y sin embargo los hechos continuaron sucediendo, ¿no? De hecho, uno de los marines dice que se cachondearon bastante cuando llegaron a ese montículo para turnar o para sustituir al anterior batallón, y que él mismo vivió una experiencia terrible, dice que fue absolutamente terrible. Ellos tenían órdenes de nunca salir de su posición, ¿no?, sobre todo por las noches, porque recibían constantes ataques de los talibanes y hubo muchos muertos. Él dice que vio morir a muchos compañeros, ¿no? Y que, por lo tanto, de ningún modo debían salir de su posición, de su puesto de vigilancia. Él dice que una noche escuchó un susurro a su lado, en ruso, algo que le hablaba en ruso y que no veía, que ese susurro fue a más, y dice que casi antes de amanecer, ya no eran susurros, eran voces en ruso al lado de su oído, que él estaba muerto de miedo, pero que claro, que no había nada, que era algo fantasmal, dice, y que en ningún momento se escapó de su posición y siguió con su labor de vigilancia, aunque decía que estaba absolutamente muerto de miedo, ¿no? Estas son algunas de las circunstancias paranormales que se dieron en este montículo, que y esto también es curioso, que hoy en día ya no está bajo el control de las tropas estadounidenses ni de las tropas británicas. Está bajo el control de los talibanes. Hoy esa zona está bajo el control de los talibanes. Mujeres prehistóricas que cazaban, mujeres prehistóricas cazadoras, es un descubrimiento que se ha efectuado sobre cómo era la sociedad hace varios miles de años. Una investigación, un descubrimiento que nos cuenta Silvia Casasola. Sí, porque la teoría predominante era, pues ya sabes, la diferencia de a la hora de repartir las tareas. Los grupos prehistóricos lo que hacían de las personas eran las mujeres eran las que recolectaban, y los hombres así un poquito más fuertes, no sé, más echados para adelante, pues eran los que cazaban. ¿Qué pasa con este descubrimiento que han realizado ahora? Pues que les cambia totalmente la perspectiva. Resulta que bueno, pues en 2018 se pusieron a hacer una serie de revisión, unas excavaciones, unos enterramientos, y descubren una tumba. Entonces, en esta tumba hay unos restos bastante deteriorados, no está todo el esqueleto, sino una tibia, un poco una calavera, una dentadura, bueno. Pero se aparecen pues unas piedras labradas, unas especie de lanzas pequeñas con una especie de tubo que las impulsan, unos cuchillos cortantes de pedernal, bueno, una serie de cosas que todo apunta o cree que también sirve para además de pintar en las cuevas para curar pieles. Bueno, piensan que todo eso formaba parte de un morral y lo identifican como armas de caza. Pero claro, cuando se quedan alucinados es cuando se ponen a analizar los restos. Como estaban tan deteriorados, primero extraen colágeno, y el colágeno de esos huesos lo que les permite es la datación de cuándo murió esa persona, y más o menos dicen que con 16 años arriba abajo muere en el año 8008, antes de lo que ya sabemos de Cristo. Bueno, y entonces lo que hace es que estos restos dicen, pero bueno, todavía no sabemos si es hombre o mujer. Pero como hay restos de la dentadura, resulta que en la dentadura hay un esmalte con una proteína muy, muy particular, y esa proteína te da la opción a saber si es mujer o hombre. Y entonces descubren que es mujer y encima saben la edad. Dicen que es entre 17 y 19 años. Se quedan tan perplejos con este descubrimiento que dicen, bueno, pues vamos a seguir investigando. Y se ponen a mirar otras tumbas, 107 enterramientos, que por lo visto tienen restos de unos 429 individuos, pero solo 27 de ellos tienen restos de armas de caza. Pues dentro de estos 27 que tienen restos de armas de caza, 11 son mujeres. O sea, que han descubierto que efectivamente en este grupo, que además es en una zona de los Andes peruanos, que está a 3.928 metros de altura, donde han descubierto estos enterramientos, bueno, pues de ese grupo 11 eran mujeres. ¿Y qué explicación dan? Pues lo que dicen es que en aquella época todos los individuos eran importantes a la hora de cazar. Que no es tan importante ser más fuerte o menos fuerte, sino que la forma de cazar que tenían las piezas grandes eran como intentar la manada o el grupo correspondiente de bisontes o el animal que fuera, llevarle hacia el precipicio. Entonces, todo el grupo del pueblo correspondiente que estuviese ahí atosigaba a los animales, y uno o dos o los que fuera que se cayeran se quedaban heridos, y entonces ya luego los remataban. Por eso piensan que perfectamente pueden haber mujeres cazadoras, como se ha demostrado en esta ocasión. Y eso lo que va a hacer es que al final revisen, me imagino que también otros restos y otros grupos también prehistóricos, para determinar si en otras zonas también había mujeres cazadoras. Con lo cual, pues ya sabemos que los roles de mujer y hombre, a la hora de tanto si es de esta época como de la antigua, pues al final pues somos un poco iguales y nos ayudamos mutuamente. Se van desmontando poquito a poco esos roles, esas creencias, que también son hijas de una época, de un tiempo que se creía una cosa, pero luego al final se está demostrando con los descubrimientos que igual esa creencia que teníamos no es tan adecuada con lo que sucede en la realidad. Claro, ¿no? La necesidad al final pues claro. Te crea la imaginación, y si hay menos individuos, pues todo el mundo tiene que apechugar. Juanjo Sánchez Oro, háblanos de este plan secreto de la CIA, cuyo objetivo era robar cerebros en Silicon Valley, pero robarlos, o hacerse dueño de ellos, ¿no? Sí, la CIA lo está pasando bastante mal, está sufriendo mucho, ya no es capaz de, no mola tanto ser agente de la CIA, parece ser. Y luego, claro, cuando eres agente no lo puedes decir, pues tú imagínate ahora con todo el problema que tenemos de las redes sociales. Sí. Así que se están encontrando con que no tienen capacidad para competir con las empresas privadas. Tradicionalmente, bueno, hasta hace unos años, digamos que los sueldos de la CIA eran competitivos con las empresas privadas, sobre todo con los grandes científicos, con las grandes personas, ingenieros que están trabajando en Silicon Valley, pero en la medida en que, claro, se han disparado todo lo que son las empresas de Silicon Valley, hasta el punto de que, bueno, todo lo que son los últimos, si os dais cuenta, los últimos mil millonarios que vienen de las últimas décadas, vienen todos del sector tecnológico. Ya nos olvidamos de las farmacéuticas, nos olvidamos del mundo financiero, sino que los que han escalado puestos en los rankings de ser los más ricos del mundo proceden en su mayoría de este ámbito, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos, cuando tienen que desarrollar determinados proyectos tecnológicos, cuando la CIA quiere desarrollar eso, se ve con grandes dificultades para poder contratar personas que sean muy prometedoras, que tengan ese talento, que tengan esa materia gris. Y entonces lo que se les ha ocurrido es algo que es bastante chocante, ¿no? Porque se supone que estamos hablando de que van a desarrollar tecnología que en principio debería ser aplicada a inteligencia y por lo tanto debería ser secreta. Bueno, pues lo que han hecho ha sido copiar el sistema de negocio que tienen las empresas de Silicon Valley. Es decir, han creado una división que se llama CIA Labs. Esta división lo que va a hacer es que todos aquellos que vayan a fichar, todos aquellos talentos que vayan a fichar, les van a dejar que puedan cobrar parte de las patentes que desarrollen. Es decir, la idea es que ahora mismo las personas, los agentes, digamos, que van a ser realmente trabajadores, ¿no?, del campo de, como digo, de diferentes ámbitos que ahora comentaré, pero bueno, fundamentalmente os podéis imaginar que es biotecnología, que es inteligencia artificial, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería, con informática. Lo que se les va a dejar es que puedan, cuando se hagan determinados diseños, los puedan patentar, esas patentes sean públicas, por tanto van a tener parte de la propiedad intelectual de lo que desarrollen, van a cobrar parte de las ganancias si luego alguien quiere utilizar esa patente, alguna otra empresa privada quiere utilizar esa patente, y el resto se lo va a quedar la agencia. Se les va a permitir que cobren hasta un 15% de los ingresos totales que genere ese nuevo invento, hasta un límite de 128.000 euros al año, que ya supone duplicar los salarios medios que tiene la agencia, y a la vez que se considera que es un sueldo ya bastante competitivo para poder atraer talento dentro de lo que es Silicon Valley, ¿no?, dentro de lo que serían estas empresas tecnológicas. Entonces consideran que esto es un buen negocio para la CIA, porque piensan que el margen que les queda es suficiente, y la capacidad de desarrollo tecnológico y de nuevos inventos que van a realizar es suficiente para conseguir recuperar esa inversión. Y luego también ellos se plantean como casi una especie de acción como un tanto filantrópica, ¿no? Dicen que de esto también democratiza la tecnología, porque la pone a disposición del planeta y permite que, bueno, al fin y al cabo, todos se beneficien de estos desarrollos. Lo que están buscando es sobre todo perfiles de gente que tenga mucho talento en inteligencia artificial, en análisis de datos, en biotecnología, como os decía antes, también en creación o manejo de materiales avanzados y en computación cuántica. Ya han desarrollado, tienen de momento, por ejemplo, una especie de urgencia, que es que no saben qué hacer con muchísimos datos que reciben a través de los drones que, como sabéis, es el sistema este que emplean, que ahora está tan de moda, de matar a distancia, que matas como si estuvieran manejando una PlayStation a través de un joystick. Pues resulta que estos drones, en lo que es todo ese vuelo que realizan hacia el objetivo, ese vuelo de ida y vuelta, pues claro, captura muchísimos datos. El problema que tienen ahora mismo es que todos esos datos, que son un volumen enorme, lo tienen que enviar a la central, que es donde se procesan, y lo que quieren es desarrollar algún tipo de innovación que permita que parte del filtrado de esos datos y el procesamiento de esos datos no haya que enviarlo a la central, sino que ya en el propio dron haya algún tipo de unidad que sea capaz de, como digo, manejar esa información, ¿no? Entonces ese es un proyecto, como digo, inminente. Ya tienen pensadas dos patentes provisionales que van allá a sacarlas públicamente, y como digo, bueno, es un modelo de negocio que copia la empresa privada para intentar atraer personas que se ve que con servir, digamos, a la patria no es suficiente. Y en cierto modo no quiere robar cerebros, sino incorporarlos a sus filas, cerebros, gente, espías, que tengan un buen manejo de la cosa informática, porque ellos han quedado un poco atrás en eso, creo. El problema, ¿no?, es que como digo, lo que buscan es que el sueldo de los funcionarios de la CIA no es suficiente para competir con el de las empresas privadas. Claro. No es algo que también está ocurriendo en el mundo. Ocurrió, se temía también, por ejemplo, con la aparición, ahora que, bueno, Trump parece que va a dejar la Casa Blanca. Bueno, fíjate. No sabemos si por la fuerza casi. Sí. Pero, sí, pero por ejemplo, cuando se ha creado todo el famoso ejército espacial. Se va a meter en un búnker, yo creo, para no. Sí, se va a hacer fuerte ahí. Sí, pues, sí, vamos cuando, a pillar a Melania. Para que se vaya, que pueda hacer su vida. Pues cuando Trump creó el ejército espacial, una de las cosas que se temían era que también fuera capaz el ejército espacial, que iba a tener una dotación presupuestaria muy grande, porque claro, estaba detrás el Pentágono, y ahí sí que estamos hablando también de unos presupuestos multimillonarios, pues se pensaba que a lo mejor podía quitarle también materia gris, podía quitar a pues grandes ingenieros y tal, podía quitárselos a la NASA. Entonces también, bueno, esto es una cosa un poco distinta, porque aquí, claro, la CIA está compitiendo con las grandes empresas tecnológicas que hay en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lucha que tienen para intentar meterse en el mercado, y que además es cierto que ya la CIA financia también algunos proyectos en empresas privadas y en universidades. Comentaban también, un poco al hilo de esta noticia, que ha habido ya algunos inventos de la CIA que se han incorporado a la sociedad civil. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban eran las pilas de litio. Parece que esto también ya fue desarrollado en uno de estos programas auspiciados un poco, tutelados por la CIA, y estas baterías de litio, que son las que se supone, bueno, que ahora están dominando también un poco las tecnologías por la gran capacidad que tienen de almacenamiento de energía, fue una invención cierto, que surge también. Por cierto, para que alguno piense, la mayor parte de las reservas mundiales de litio se encuentran en Bolivia, que ahora ha habido elecciones, pero hay un golpe de Estado que parece que el litio jugó un papel en eso. Claro, se convierten ahora mismo en un material absolutamente estratégico, ¿no? Y surgió el desarrollo de estas baterías, surgió en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí estaba también la CIA. Y luego otra de las cosas que evidentemente también ha influido mucho la CIA es en el desarrollo de los drones. Incluso, si os acordáis, el Área 51 en un momento dado pasa a la CIA, y ahí lo que se empiezan a desarrollar también son prototipos, más que de aviones convencionales, que era lo que hacía en los tiempos de que el Área 51 estaba en manos de la Marina. Cuando pasa a manos de la CIA, sobre todo lo que se desarrollan son los drones como arma de matar a distancia de la manera más cómoda y más fría posible. Vamos a hablar, todo el mundo los conoce, ¿no? Los cangrejos mutantes. Mado Martínez. Bueno, yo no sé si todo el mundo... Cangrejos mutantes, suena a título de película, ¿eh? Te lo iba a decir, porque el Brussels Times, que es algo así como el New York Times, pero de Bruselas, pues ha informado hace unos días que cientos de cangrejos mutantes están invadiendo el cementerio de Antwerp. O sea, y no un cementerio encima. Y esto que os voy a contar, si lo coge John Carpenter, ¿vale? Hace un peliculón, porque fíjate desde con luego, qué premisas... Es que suena claro, muy bien esto de cangrejos mutantes. Fíjate con qué premisas partimos en esta historia. Bien, pues estos cangrejos mutantes están invadiendo el cementerio de Antwerp en Sogenhof, en Bélgica, y son mutantes porque fueron creados de forma experimental y casi accidental por unos comerciantes de mascotas en Alemania, allá en los años 80. Y fíjate que el nombre científico ya es escalofriante y nos da una pista de dónde radica su peligro y por qué son tan invasivos. Se llaman, en el nombre científico, Procambarus phalax forma virginales. Virginales. No necesitan aparearse. Mutan y se clonan. O sea, todos son descendientes de una Eva cangreja original y primigenia. Y todas son hembras. Y genéticamente idénticas. Claro. Y van por tierra y mar, come cualquier cosa que pille con las pinzas, puede recorrer 2 kilómetros, cavar hasta 1 metro de profundidad. ¿Vale? Por las noches, de hecho, viaja por tierra, por eso va de un lago a otro, a un estanque, de un canal a otro, extendiéndose rápidamente con el agravante de que además se clona de forma pasmosa. Uh-huh. Es una especie de super invasiva, mide 10 centímetros y cómo anda suelto por ahí. Pues definitivamente porque a alguien se le ha escapado del acuario. Y no está solo en Bélgica, está ya bastante repartido desde Japón a Madagascar, Estados Unidos, centro de Europa. Aquí esta especie hay que decir que eso que surgió casi por accidente, de ahí lo de virginal, lo hemos dicho antes. Aquí se la conoce como cangrejo marmoleado. A mí me mola más marmocreps. Y recordemos que las hembras se clonan por partenogénesis. O sea, ponen huevos fértiles sin necesidad de machos y de hecho todas son iguales genéticamente. Y todo apunta a eso, a que son clones del ejemplar original. Esta Eva cangreja, que son todo hembras. Y no es todo malo en el cangrejito este, ¿eh? Atención, porque el estudio de estos cangrejos mutantes nos puede ayudar a entender cómo se extienden las células cancerígenas en el cuerpo. De hecho, ya se están llevando a cabo dichos estudios porque el fenómeno conocido por los expertos como evolución clonal ocurre tanto en estos marmocreps como en los tumores. O sea, fíjate si es interesante el tema, pero sí, o sea, son una panda de cangrejos mutantes que están invadiendo el cementerio y que es una imagen de película. Desde luego que sí, cangrejos mutantes que invaden el cementerio. Es que, jolines, la imaginación no hace falta, la realidad supera la ficción. En de todas maneras, tú entras a un cementerio y está invadido por cangrejos mutantes. Y sale corriendo de ahí, vamos, que te cagas, que miden 10 centímetros. Suena peli de serie B, ¿eh? Y son cientos, o sea, cientos. Yo me lo imagino y vamos, que sí, que sales corriendo. Miguel Pedrero, háblanos sobre el Bigfoot, el Yeti británico. Bueno, pues yo creo que todos tenemos la imagen de que el Bigfoot se aparece en determinadas zonas de Estados Unidos y Canadá principalmente, pero resulta que el Bigfoot se aparece en otros muchos sitios, ¿no? Bueno, incluido los Pirineos, ¿no? Está el Yeti de los Pirineos del que habéis hablado en el programa hace poco con Carlos Ollés, ¿no? Es decir, que parece que es un fenómeno global, pero lo que sorprende es que el Bigfoot, en pies grandes, resulta que también se aparece en Gran Bretaña, pero es que lleva apareciéndose en Gran Bretaña desde finales del siglo XIX. Y esto viene a cuento de un artículo que acaba de publicar Nick Redfern, que es un investigador británico que investiga fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las apariciones de seres extraños, no solamente del Bigfoot, sino del Mothman y de otros seres extraños que hacen de las suyas por el mundo. Bueno, pues recupera una serie de informaciones y de documentos que aluden a las apariciones de un Bigfoot, que en esa época, a finales del siglo XIX, le llamaban hombre mono, en determinadas zonas de Inglaterra, en Staffordshire y en Birmingham. Como digo, a finales del siglo XIX, pero la mayoría de las apariciones, y esto es tremendamente interesante, tuvieron lugar y siguen teniendo lugar, porque los casos se siguen produciendo desde finales del siglo XIX hasta ahora, pues digo, la mayoría de los casos tenían lugar en una zona muy concreta, en el puente 39, que cruza el canal Shropshire Union, ¿no? Que es un canal navegable en Inglaterra. Pues bueno, justo en ese puente 39 se han producido infinidad de avistamientos, y uno de ellos tuvo lugar en el año 1879, que digamos que fue el pistoletazo de salida para todos los episodios posteriores, y en este caso el protagonista era un hombre que iba a caballo y de pronto observa cómo sale de la de la espesura. Él iba a caballo cruzando este puente, cuando ve que de la espesura sale un hombre mono, lo describió así, un hombre mono que se le echa encima, lo tira del caballo, se monta en el caballo, como veis es algo absolutamente bizarro, ¿no? Una escena absolutamente bizarra, como en la mayoría de estos casos, ¿no? Que son absolutamente absurdos e inclasificables. Este hombre mono se sube en el caballo se pone nervioso y empieza a galopar a toda velocidad. Este hombre en el suelo utiliza su látigo para atizar a este hombre mono, pero se da cuenta de que es como una especie de fantasma, que el látigo atraviesa el cuerpo de este hombre mono y en un determinado momento desaparece, ¿no? Este hombre llega muy asustado a una aldea cercana, lo cuenta allí a los vecinos y varios hombres pues acuden toda la noche a ver si pasa algo, pero no sucede absolutamente nada, y este hombre, se cuenta en las crónicas de esa época, que estuvo varios días en la cama sin salir de casa por el susto, por el miedo que le causó este episodio. Claro, lo curioso de esta historia es que a partir de aquí comienza a verse este hombre mono, curiosamente, en este punto concreto, en el puente 39 de este canal, ¿no? Y hay casos en los años 60, en los años 70, en los años 80, 90, el último caso es del año 2013, varias personas ven en esta zona algo que describen como un hombre mono, de poco más de metro y medio, cubierto de pelo, de gran musculatura, que cruza el puente, ¿no? Y Nick Renfer, el autor de este artículo, entrevista a un testigo de un caso también muy sorprendente en este mismo puente. Es un caso que recopiló hace poquito, pero sucedió, según el testigo, en el año 72 o 73. Él era camionero en esa época y le cuenta al investigador que él circulaba con su camión. Eran cerca de las 6 de la mañana por este puente, por el puente 39 de este canal, cuando de pronto pues observa un hombre mono que cruza la carretera, ¿no? Dice, pues eso, un tipo de, o un ser de metro y medio, un poco más alto quizás, cubierto de pelo, con una enorme musculatura, que se mueve a toda velocidad, ¿no? Con enorme agilidad, y cruza el puente. Bueno, vosotros si veis esto, ¿qué haríais? Pues correr. Yo creo que pisar el acelerador, ¿no? Para salir de allí. No, me imagino. No, pues este hombre no. Dice que lo que hizo fue poner las luces de emergencia. Eso sí, descendió del camión y cruzó el puente para inspeccionar la zona por donde había desaparecido este ser, ¿no? Decía que estaba oscuro, que no veía absolutamente nada, y en el momento que estaba inspeccionando los alrededores escuchó un sonido que él describió como un llanto de bebé, ¿no? Un llanto de bebé, pero como si estuvieran apuros, ¿no? Y que venía justo de la zona por donde había desaparecido este hombre mono, este Bigfoot, ¿no? Él en un principio tuvo la intención de acudir hacia la zona donde se escuchaba este llanto de bebé, porque pensó que era un niño, un bebé que necesitaba ayuda, pero luego pensó y se dio cuenta y dijo, no vaya a ser que sea este Bigfoot haciendo el sonido de un bebé humano para llamar mi atención y cuando me aproxime a él atacarme o matarme. Entonces ahí le entró el miedo. Se volvió a subir en su camión y nada más, ¿no? Fin de la historia. Bueno, como digo, los casos siguen sucediéndose en este puente y la mayoría de los casos son absolutamente bizarros, inclasificables y absurdos, como el caso de este camionero, que es absurdo, incluido ese detalle del llanto del bebé, que luego piensa que es este Bigfoot intentando atraerlo para hacerle algún tipo de daño. Bueno, para mí esta es una de las marcas de veracidad de este tipo de casos, ¿no? Que no tienen ningún sentido y que los testigos pues te cuentan lo que han vivido, aunque no tenga ningún sentido para ti que te lo está contando ni para él que lo ha vivido, ¿no? Pero estos casos son así. Con Almadía Rosa Ventos nos dice Lady Malaca, a propósito de lo que nos acabas de comentar, que eso del Yeti de los Pirineos suena a título de película. La verdad es que es un tema extraordinariamente poco conocido, pero la cantidad de información, las investigaciones sobre folclore, sobre historia, que hay sobre ese asunto, es que nos quedaríamos de piedra si las conociéramos. El Yeti de los Pirineos, el Baxajaun, el Chimiote en otros sitios, la información es espectacular. Hablamos hace tan solo unas semanas con Carlos Ollés de este asunto, pero es que es uno de los temas que tienen que estar presentes. Conocemos esa última información, esa afirmación, ese fraude en Formigal, pero es que hay mucha información muy válida. Cada cadena montañosa tiene su historia similar a este estilo, y el Pirineo es una cadena montañosa muy importante. Claro, y además si te fijas, Bruno, en estos casos, yo digo que sucede como en muchos otros fenómenos de los que tratamos en La Rosa de los Vientos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno OVNI, ¿no? Es decir, hay evidencias de la existencia del fenómeno OVNI, es decir, aparecen los radares, aterriza y deja marcas, han sido fotografiados y filmados, han sido observados por diferentes testigos, es decir, pero da la sensación de que es un fenómeno prácticamente fantasmal, ¿no? Que se materializa y se desmaterializa, que nunca existe una prueba determinante y absoluta, aunque son bastantes las evidencias, ¿no? Y en este tipo de casos sucede lo mismo, es decir, son tantos los avistamientos de este tipo de entidades en los lugares más diversos del mundo, es que prácticamente lo decías tú, cada cadena montañosa, cada zona tiene su Bigfoot, tiene su hombre mono, tiene su homínido desconocido, que ha sido observado por infinidad de testigos, que incluso ha dejado huellas de su presencia, pero se comporta más como un fantasma que como un homínido, ¿no? Y pasa con todos los fenómenos extraños, con las apariciones fantasmales, con los ovnis, con los Bigfoot, con las apariciones de la Santa Compaña. Yo creo que todo forma parte de lo mismo. Estamos ante lo mismo. Desde mi punto de vista, son mitos que se hacen realidad. Mitos que se hacen realidad por parte de algo o de alguien. Yo tengo mi propia teoría, ¿no? Que ya lo explicamos en este programa hace un par de semanas, ¿no? Desde mi punto de vista es lo que llamamos la conciencia global, ¿no? Y es algo que se hace presente, mitos que se hacen presentes y pueden ser observados por infinidad de personas, dejan rastros de su presencia, pero se comportan, como digo, como algo más evanescente que como algo absolutamente material. Según los últimos descubrimientos científicos arqueológicos, el perro, ya lo sabíamos, es el mejor amigo del hombre, pero también podemos decir ahora que es el mejor y el más antiguo amigo del hombre. Así es, lo que han estado haciendo ha sido pues analizar el ADN y han descubierto cosas bastante curiosas. Una de ellas es que la datación de los primeros amigos del hombre lo han hecho a través de este análisis muy, muy exhaustivo de ADN y dice que es de hace 11.000 años los perros. Y también han llegado a la conclusión, porque dicen que los canes europeos seguramente que provienen del cercano oriente, de perros del cercano oriente, del próximo oriente, y también de Siberia. Pero todos al final resulta que vienen de una misma secuencia. Dicen que o a lo mejor eran diferentes grupos, pero muy estrechos, con un contacto muy estrecho, o solamente de un mismo grupo. ¿Y ese grupo qué podría ser? Pues en realidad las conclusiones y todos los análisis lo que dicen es que los perros han evolucionado de los lobos y que seguramente lo que hicieron fue que esos lobos se aventuraron a acercarse a campamentos de humanos por comida o lo que fuera, y es de la época de los humanos, de la época, otra vez un poco como estaba yo comentando antes, cuando se cazaba y cuando se recolectaba. Entonces los humanos cogieron a estos lobos y los domesticaron y los utilizaban o para la caza o como guardianes. Entonces, eso luego ha ido evolucionando poco a poco y bueno, pues hasta los perros que tenemos hoy en día. Entonces, en la actualidad, tú fíjate la diversidad que hay de razas y de diferentes especies de perros. Bueno, pues todos vienen del mismo punto, del mismo tronco. O sea, que al final descienden de lo mismo. Y el estudio lo han hecho a través de ADN de 27 perros que están asociados a restos arqueológicos de una cultura, y lo han comparado con los perros que tenemos, con ADN de los perros de actualidad, y es lo que han llegado a esta conclusión. ¿Y los gatos? ¿De dónde vienen los gatos? Pues los gatos dicen, según también el estudio que han realizado, que de es París. De hace 6.000 años, no de hace 11.000. O sea, ya hemos dicho que los perros es el animal o el amigo más antiguo de los animales en relación y en convivencia con los humanos. Y seguramente que fue en la época en la que había agricultura y los utilizaban, ¿para qué? Pues para las plagas. A comer ratitas y ratoncitos y dejar los campos perfectos. Claro. Y ahí fue cuando se empezó a domesticar el gato. Bueno, pues así comenzó la historia en relación con los seres humanos, de los perros y de los gatos. Es muchas de las informaciones que estamos contando esta noche mezclan pasado, arqueología, pero con cosas del futuro. Bueno, pues esta noticia tiene totalmente relación con el pasado y con el futuro. Es una página web embrujada, Miguel Pedrero. Sí, nada más y nada menos, una página web embrujada. Bueno, es una historia esta absolutamente tremenda, que a mí me tiene fascinado, ¿no? Porque es la demostración de que... ¿Has entrado? Bueno, ahora os explico. Lo he intentado, pero no he tenido suerte. ¿Por qué no has tenido suerte? Bueno, porque eso depende. Claro, ahora os lo explicaré. Parece que esta página web, como es una página web embrujada, pues hay gente a la que se le abre y hay gente a la que no. A ver, di la página. Bueno, en realidad no hay una página concreta, sino que hay que poner un nombre, ¿no? Venga, Bueno, vamos a ver. Se va a meter ahora mismo, Bruno, claro. A ver si a él se le abre, ¿no? Bueno, se llama la página Reply, como suena, acabado en H, es nada. ¿Cómo es suena el... acabado en H? Sí, sí, es difícil. ¿Cómo suena, ¿eh?, algo acabado en H? Sí, sí. Reple, como suena, sí, y acabado en H. R-E, a ver, de R-A. O sea, como réplica, pero la A es una H, ¿no? Exacto. Os lo deletreo. R-E-P-L-E-H y separado S-N-H. Me estoy perdiendo, Miguel. Es que se ha quedado la H. Mándanos por WhatsApp. Es complicado, ahora lo decimos. Sí. Es complicado. Vale, ya la tengo. Réplica en ceste. Censos electorales. Está poseída, sí. Bueno, tú no has tenido suerte. A algunos se le abren, a otros nunca se le abren. Esta es la de Trump. A otros no se le abren, aunque cambies de dispositivo, ¿eh? Porque a los que no se le abren, es igual que lo busques a través del ordenador, de la tablet, del móvil, es igual. No se te abre, ¿no? A unos sí, a otros no. Esto es lo que dice la leyenda, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que es una leyenda que se va adaptando según pasa el tiempo, como todas las leyendas urbanas, pero que finalmente ha conseguido una adaptación plena a la era de Internet, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, esta leyenda urbana parte de una historia falsa, pero muy interesante, ¿no? Es la historia de una niña que nace... Oye, y de repente sale una cosa que pone, lo sentimos, esta página ya no está disponible. Joder. ¿Ves? No puedes, Bruno. Te está tomando imposible el pelo, Miguel. No, es verdad que lo pone. Sí, sí, yo también lo intenté buscar. Parece que existió no una, sino varias páginas con este nombre que ya no están activas, ¿no? Y como os decía, bueno, pues esta es una historia que es muy interesante como cuento, ¿no? Es una niña que nace en el siglo XVIII en un lugar indeterminado de Inglaterra, ¿no? Como todas estas leyendas, pues hay cosas bastante indeterminadas, ¿no? Y vale, todo bien, además parece que fue un nacimiento milagroso, porque sus padres habían, bueno, en este caso su madre había sufrido varios abortos naturales, parece que no podían tener hijos y finalmente sí tuvieron la descendencia de esta niña, que era bastante querida. Bueno, pero resulta que esta niña nació con una marca en la cara, ¿no? Y los vecinos empezaron a decir que era la marca del diablo, ¿no? Y esto parece que trastornó al padre de esta niña, que llegó a creerse que de verdad su hija tenía la marca del diablo y por lo tanto estaba controlada por el diablo, que la maltrataba, la encerraba en su habitación. Incluso se cuenta que la encerró en una habitación rodeada de espejos, con la advertencia de que no mirara el espejo porque si miraba el espejo se rasgaba y por ahí entraban los demonios, ¿no? Bueno, una historia un poco loca, ¿no? Pero esta es la leyenda urbana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta leyenda urbana? Que claro, que finalmente el padre, en un ataque de locura, mató a su hija y a su esposa, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se acaba la historia. Entonces la leyenda lo que dice es que si haces un determinado ritual, puedes ver a esta niña que se llama así, Reple Snatas, o al menos era conocida por este nombre tan extraño, Reple Snatas. Sí, pero es muy curioso porque la leyenda dice, ya sabéis que hay muchas historias que tienen que ver con los espejos y la aparición de espíritus, ¿no? Pues la leyenda urbana dice que si te pones a medianoche, a las 12 de la noche, frente a un espejo, con una vela encendida, y escribes el nombre de esta niña asesinada por su padre, Reple Snatas, pero lo escribes al revés, 6 veces en ese espejo, o sea, tienes que escribir el nombre, el apellido de esta niña al revés, 6 veces en el espejo, a las 12 de la noche, con una vela a tu lado. ¿Pero negra la vela o blanca? Pero si lo pones en un espejo 6 veces, un espejo al revés, te sale 6 veces recto. Bueno, claro. Claro, verás. Porque los espejos son invertidos, con lo cual... Bueno, verás. La historia es que si haces esto, se rasga el espejo, sí, y aparece... Sí, eso lo entiendo también el cerebro. Y entonces ya la mala suerte, 7 años. No, te aparece detrás, tus espaldas. La niña encima. La niña, claro, tú la ves en el espejo. La niña poseída demoníaca. Exacto, en ningún momento te debes girar, porque si te giras te puede atacar o te puede matar, porque parece que tiene bastante mala leche. Entonces tú tienes que seguir mirando para el espejo. Aunque la veas detrás de ti, tú tienes que aguantar el pavor y entonces tú no tienes que hacer nada. Ella te dará un mensaje y desaparecerá. E incluso parece que puedes utilizar este ritual para hacerle mal a alguien, ¿no? Es decir, si eso, hay alguien... Eso aquí, lo ha hecho alguien en este año 2020 y así nos va. Y así nos va, ¿no? Bueno, pues esto da el salto a Internet, ¿no? Es tremendamente curioso, ¿no? Porque en la era de Internet ya no se trata de contactar con el espíritu de esta niña a través de ese ritual delante del espejo. Ojo, un ritual en el que puedes llegar a hacer mal a alguien. Es decir, puedes decir el nombre de alguien, puedes nombrar a alguien, y alguien que odies, y esa niña le provocará un mal. Es decir, que es un ritual de magia negra, en cierto modo, para generar el mal, ¿no? Bueno, pues esto salta a la era de Internet, ¿no? Entonces, la era de Internet es que tú tienes que poner en Google el nombre de esta niña, ¿no? Bueno, aquí viene el primer filtro. Algunas personas se les abre esa página, localizan esa página, y a otras no. No se sabe por qué. Si te aparece esa página, parece que le caes bien al espíritu de esta niña demoníaca, tú entras a esa página web, ahí te aparecen una serie de fotos horribles de esta niña, en las que ve su cuerpo después de ser asesinada por su padre, una serie de mensajes aterradores, y lo único que vas a encontrar es un cuadro en blanco en el que puedes escribir, y ahí tienes que escribir el nombre de alguien a quien quieras hacer mal. Qué bien. Y a partir de ahí esa niña le provoca un mal, es decir, puede provocarle un fastidio, puede provocarle un accidente o incluso la muerte. Eso no lo puedes elegir tú, sino que lo elige el espíritu de esta niña. Pero claro, como en todos estos rituales de magia negra, si ese espíritu maligno, digamos, te hace un favor, te pide algo. Claro, pide algo a cambio, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que pide a cambio? Bueno, que por cargarse o por hacerle el mal a alguien que tú odias, desde ese preciso instante esta niña fantasmal se va a aparecer en todos tus sueños, cada día de tu vida, hasta que te mueras, provocándote unas terribles pesadillas. ¡Qué linda! Sí, esta es la historia. Oye, tú ya sabes, si quieres cargarte a alguien, sí, ya sabes, tienes que, ese es el pago que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, tú eliges, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que las redes sociales, foros, blogs, están repletos de historias de gente que dice que ha hecho este ritual, ¿no? Incluso, fijaros cómo sigue evolucionando la leyenda urbana, que la mayoría de estos mensajes son de gente que lo hace en broma, ¿no? Y se encuentra con que esto es verdad. Es decir, que no quieren hacer mal a nadie, sino que lo hacen, bueno, por sí, diversión. Yo no quería, pero lo yo no quería, ¿no? Claro. Claro, yo no quería, y entonces pasa, ¿no? Y ahí, bueno, se cuentan historias que algunas están muy bien, ¿no? Dan para una película de serie B o de serie Z o de lo que sea, ¿no? Pero que algunas están muy bien pensadas, ¿no? Es decir, tomando esta leyenda urbana como base, pues se monta una historia que mola mucho. Que oye, rápidamente, Mado, yo creo que esas personas que han entrado a esa web, además de eso, se han acercado demasiado al móvil, a la cabeza, porque ahora se sabe, rápidamente cuéntanoslo, ¿no? Pero se sabe que afecta, ¿no? También. Pues sí, hay varios estudios y acaba de salir otro que viene a confirmar más datos sobre este tema, ¿no? Que ya no es el móvil solo, es trabajar delante de la pantalla de un ordenador, recibir un mensaje, consultar el correo hasta cocinando, móvil en ristre, ¿no? Decirle a Alexa al mismo tiempo que te muestre un vídeo de tu receta favorita, poner el GPS en el coche, navegar por las redes, coger el... Vamos, pasa factura y parece que cada vez hay más estudios que así lo confirman. Este nuevo lo han hecho en la Universidad de Stanford. Y ve una relación muy estrecha entre el uso de móviles y otras tecnologías informáticas y la pérdida de memoria, déficits de atención y cosas por el estilo. Y es que cada vez tenemos más lapsus, estamos más atrofiados y nos cuesta más concentrarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso, porque las nuevas tecnologías nos dispersan, nos producen adicción, secuestran la atención, pues eso, dispersándola y llevando a cabo multitareas. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono, mirando WhatsApp, me está entrando otro mensaje, viendo no sé qué, la dispersión no es buena, el déficit de atención tampoco. Hay remedios para la mente dispersa, como meditar, practicar atención plena, todo esto. Y esta investigación publicada en Nature pretende entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y desarrollar nuevas herramientas en el tratamiento del Alzheimer y patologías de la memoria. Después vamos a conocer más cosas, más informaciones en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Hoy estamos hasta las 4 de la madrugada, hacemos una pausa, escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, en esta hora de La Rosa de los Vientos vamos a tener ecos del pasado. Hablamos con Laura Falcolara de las siete maravillas de la humanidad. Solamente queda una en pie, la gran pirámide de Keops. ¿Cuáles son las otras seis? Nos lo va a contar Mado, pero de lo que habéis visto, de lo que conocéis, de lo que os gusta, ¿cuáles serían las seis que pondríais vosotros en esa lista? Bueno, hay un concurso, hay un sorteo, podéis participar, rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico a la que tenéis que mandar la información a vuestra lista, rosa.vientos@onda0.es, y al ganador de ese concurso, en rosa.vientos@onda0.es, al ganador tendrá todos los libros de Laura Falcó Lara. También vamos a tener en esta hora de La Rosa de los Vientos, Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro, y todavía alguna información más en la tertulia Zona Cero, que esta noche os habla también, una vez más, de un asteroide, pero un asteroide, Silvia, que vale muchísimo. Bueno, esto yo creo que ya soluciona todo, ni la lotería, ni el Euromillón, ni nada de nada. Resulta que se llama Psique 16, pero también le llaman el asteroide de oro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues resulta que es un asteroide que lo descubrieron en 1852, mide 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro hogar. De hecho, está en el punto de mira de la NASA y también de nuestro amiguito Elon Musk en su empresa SpaceX. Bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer? Pues van a lanzar una misión de exploración en el año 2002 y va a llegar a ese asteroide en el 2006. ¿Y por qué es tan importante este asteroide? Pues resulta que este asteroide está hecho de hierro, de níquel, de platino y de oro. Y según exploren y confirmen si realmente es así, dicen que puede llegar a tener un valor de 10.000 cuatrillones de dólares. Ahí es nada. Esto significa que si lo comparamos con la economía global, que el cálculo que han hecho en 2019 es de 142 billones, bueno, pues este asteroide, esta roquita, tendría 70.000 veces más valor que la economía global de la Tierra. Así que ya entendemos por qué le llaman el asteroide dorado o el asteroide de oro y por qué está la NASA y Elon Musk están interesadísimos en a ver si pueden explotar esta roca y sacarle todo el partido. Vamos a escuchar la música y ahora vamos a contar por qué escuchamos esta música. Esta es la música. A ver, Juan José Cetoro, explícalo bien, porque lo que estamos escuchando, Es una música, sí. Vamos a decir de momento que es una música no humana, pero es que, a ver, me ha dejado un poco loco lo de la página web de Miguel. De la niña satánica. Está mirando, ¿no?, una cosa, porque he puesto la dirección, que se llama replaysnatas.com, porque la niña será del siglo XIX, pero tiene un dominio.com. Y resulta que, bueno, si os dais cuenta, replaysnatas es Satán, claro. Y luego Selper, que lo está mirando, y es como cobrador. O sea, debe ser como recaudador de Satán o algo así. O sea, que han puesto el nombre, lo han escrito al revés. Y cuando escribes la dirección, a mí se me abre la página y me salen unos enlaces bastante escalofriantes. Pone uno de ellos, dinero en 10 minutos. Otro, receta fácil y sencilla, sándwich de jamón y bizcocho de yogur. Ah, muy bien. Y lo de bizcocho de yogur me ha interesado muchísimo. A ver si os vais a meter ahí un troyano de estar abriendo la paginita de la niña satánica. Bueno, o la niña se dedicaba a la repostería o algo por el estilo. No lo sabemos. Bueno a ver, y la luego, música. Y a ver. La música. Vamos con la música. Que la música también tiene su enigma, ¿eh? Bueno, esto es una canción, lo que hemos estado escuchando es una canción que, como digo, no es una canción hecha por humanos, sino que está hecha por inteligencia artificial, y ha ganado el primer festival de Eurovisión de canciones hechas con inteligencia artificial. La ganadora, la canción que estáis escuchando, se llama Beautiful the World, y también aquí hay otro enigma, porque aunque es el festival de Eurovisión, lo ha ganado Australia. Oye, ¿quién ha votado? ¿Otras inteligencias artificiales? Pero ojo, que es que lo he estado mirando, porque a mí esto digo, bueno, ¿qué hace que Australia? Claro, yo no soy muy seguidor del certamen de Eurovisión. Sí, y resulta que Australia es que sí que se presenta. Que participe, al de... Sí, se presentan, sí. ¿Cómo se va? Claro, desde el año 2015 lleva... ¿Ah, sí? Lleva porque resulta que, al parecer, he estado mirando la razón, y es que resulta que había mucha afición en Australia por el festival de Eurovisión, y entonces se les concedió participar del año 2015. Así que ese es el motivo de por qué Australia, que vamos, no es nada europea, pues participa en Eurovisión. Y en este certamen, en este de inteligencia artificial, han participado Australia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suiza y Suecia. ¿Y Maciel no? ¿El qué? ¿Maciel no ha participado? Pues está ya tiene también un poco al borde del holograma, ¿eh? También. ¡Qué mal! Y bueno, pues se han presentado varios equipos, no solamente, vamos a decir, un país podía presentar varios equipos, y la idea era que las diferentes sintonías, diferentes canciones se hicieran con inteligencia artificial. Lo curioso de, luego en el jurado sí que había también, y el presentador del certamen también era de carne y hueso, los miembros del jurado eran de carne y hueso, eran expertos en robótica, en inteligencia artificial y también músicos. Y bueno, finalmente se ha elegido esta canción ganadora, que la verdad es que está bastante bien, porque luego hay una segunda, la que quedó en segunda posición, que es de Alemania, a mí no me gusta nada, pero esta está bastante bien. Bueno, la escuchamos un poquito más, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Venga. Pues esta canción es la ganadora del Festival de Eurovisión de Inteligencia Artificial, la representante de... Australia. La canción representante de Australia ha ganado Eurovisión. Y fijaros cómo lo han hecho. Lo que han hecho es combinar, por un lado, audios de koalas y de demonios de Tasmania. Sí. Los han recopilado, es decir, lo que son las voces, los chillidos, los gruñidos de estos animales. El gritito lo había identificado. Digo, este es un demonio de Tasmania. Sí, sí. Pues es un homenaje que han hecho porque, como sabéis, hubo el año pasado muchísimos incendios forestales allí. Uh-huh. Y entonces un poco un homenaje a estos animales. Y luego lo han combinado con melodías y voces de éxitos pasados de Eurovisión. Entonces, esta mezcla lo han metido en una inteligencia artificial, en un sistema de inteligencia artificial, y ha creado estas armonías. Imagino que luego algo de mano humana ha debido haber ahí para retocar y pulir un poco los arreglos. Pero bueno, la verdad es que la escuchas y bueno, es curiosa, ¿eh? Es una melodía bastante, una canción bastante curiosa. Y con esa canción finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Hasta luego. Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Hasta luego, chiquitina. Buenas noches. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Ten cuidado con la niña, Miguel. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Siete maravillas del mundo, siete maravillas que todos se podían ver hace muchos, muchos años. Pero es que de esas siete maravillas del mundo solo queda una en pie, la pirámide de Keops. Y sobre las maravillas del mundo antiguo hablamos aquí en Ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Siete maravillas, pero solo queda una en pie. Todas las maravillas estaban en torno al Mediterráneo porque era el mundo que existía antiguamente. Pero vamos a hacer un concurso, estamos haciendo un concurso, estamos pidiendo a la gente que diga cuáles son sus maravillas, porque el mundo es muy grande, es fantástico y cada uno puede hacer su listado. Esto es lo bonito. Y además, a la mejor respuesta de todas ellas, tiene todos tus libros de regalo. rosa.vientos@onda0.es. Tomás nota de este correo. rosa.vientos@onda0.es. Junto a la pirámide de Keops, ¿qué otras seis maravillas pondríais en esta lista? ¿Tú qué pondrías, Laura? Uy, pero yo prefiero no decirlo, te digo por qué. Porque si lo digo, y como al final vamos a elegir tú y yo quién va a ser el ganador, aquella respuesta que más nos guste, si lo digo voy a condicionar la respuesta. Con lo cual, prefiero no decir qué incluiría. De todas maneras, en las redes está plagado, porque lógicamente desde que no existen seis de esas maravillas, pues hay mil hipótesis y mil alternativas que la gente plantea, ¿no? Y a mí me gustaría oír a nuestros oyentes cuáles son las maravillas que ellos defenderían y por qué. O sea, ¿cuáles son las seis que incluirían y por qué creen que esas seis, bueno, porque les gustan o lo que sea, que nos lo expliquen? En rosa.vientos@onda0.es, en este correo electrónico, este concurso, rosa.vientos@onda0.es. Ahí pueden participar en ese concurso y al ganador de ese concurso, pues un lote con los cinco, ¿no? Bueno, sí, exacto, con todos los seis libros que he publicado en total, es decir, el de relatos, Chelston House, Última Llamada, Amanecer de Hierro, La Maldición de la Lanza y Ecos del Pasado, mis seis libros. Pues que la gente piense y nos escriba en rosa.vientos@onda0.es cuáles son esas otras seis maravillas que acompañarían a la pirámide de Keops. Oye, por cierto, Laura, ¿por qué decimos siete maravillas? Están en el entorno del Mediterráneo, porque el mundo antiguo era así, ¿no? Pero, ¿por qué le decimos así? ¿Quién determinó que estas son las maravillas del mundo? Pues mira, cuando los viajeros griegos exploraron otras civilizaciones, como son las egipcias, las persas, las babilonias, pues empezaron a recopilar guía de cosas que les llamaban la atención. Pues como hacen ahora las agencias de viajes, por decirlo de alguna manera, ellos primero las llamaron teamata, que significa vistas, pero esa palabra fue evolucionando hasta otra palabra que es taumata, y taumata significa maravilla en el idioma original, en griego. Con lo cual, eso fue confeccionando esa lista, que al final no deja de ser una lista personal, una lista subjetiva, de aquellos lugares que para ellos les llamaba muchísimo la atención y realmente les parecían increíbles, ¿no? ¿Por qué esas siete? Bueno, pues quizás porque otras muchas no las llegaron a conocer. Cuando pensamos en América, lógicamente, ellos no llegaron a cruzar el charco, con lo cual muchas de las que podríamos considerar hoy en día también maravillas que están pues cruzado el charco, no las llegaron a conocer. Por eso tiene todavía más sentido que a día de hoy, faltando 6 de esas 7, pues hagamos una lista actual, que hay 50.000, como te decía, en las redes, pero yo creo que me gustaría tener la lista de la Rosa de los Vientos. rosa.vientos@andacero.es para elegir cuáles son las 7 maravillas o las 6 maravillas que acompañarían a la pirámide de Keops, porque esa pirámide es la única de las maravillas que está todavía en pie. Es la única que continúa entera y que se puede ver actualmente. Las otras 6 desaparecieron, muchas de ellas hace siglos, pero no, la pirámide de Giza, la pirámide precisamente de Keops, como comentabas, sigue pues erguida en el norte de Egipto y fue construida cerca del 2500 a.C., es la tumba del faraón Keops de la cuarta dinastía y es la pirámide más grande de las 3 del complejo de Giza. Tiene una altura de 146,5 metros y, bueno, pues es una estructura realmente impresionante, vamos, increíble, con lo cual yo entiendo que en su momento pues la nominaran a ser una de las pirámides, una de las maravillas del mundo, porque lo continúa siendo, de hecho, yo creo que es impresionante. Más de 2 millones, se dice pronto, más de 2 millones de bloques de piedra para erigir esa pirámide de Giza, esa pirámide de Keops, pero como decimos, no es la única de las maravillas que están citadas en esa recopilación. El siguiente es un mausoleo. Hablamos del mausoleo de Halicarnaso. En este caso, el nombre mausoleo, de hecho, viene de la persona que lo construyó, del poderoso Mausolo, que construyó precisamente esa magnífica capital para él y para su esposa Artemisa, y que precisamente no quiso escatimar ningún tipo de gastos y la llenó de estatuas y de hermosos templos de mármol. No cabe duda de que era pues un lugar único, de lujo, increíble, ¿no? Bueno, Artemisa estaba tan afligida, se supone, por la muerte de su esposo, que mezcló las cenizas con agua y las bebió antes, dicen, de supervisar la construcción de su extravagante tumba. Esa tumba está hecha de mármol blanco, la estructura monumental está sobre una colina que domina toda la capital, ¿no? Y había sido diseñada pues por arquitectos griegos como Sátero de Paros, Piteo, y contaba además con 3 niveles donde hay pues varios estilos arquitectónicos que se van solapando a medida que van pasando los años, como ha pasado con muchas de las grandes construcciones, que lógicamente pues con la evolución van solapando diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? El más bajo tenía alrededor de 20 metros de altura y estaba formado por una base de escalones. La segunda nivel tenía pues 36 columnas, el techo tiene forma de pirámide con una escultura de un carro, con una cuadriga en la parte superior. Bueno, en resumen, la tumba era realmente increíble, con frisos, esculturas, algo, vamos, inaudito, y de ahí viene la parábola mausoleo, precisamente por Mausolo. Y debía ser indiscutiblemente maravilloso ver ese mausoleo, como debería serlo espectacular también ver esa estatua, la estatua de Zeus. Pues sí, la verdad es que hoy en día pensar en una estatua de 12 metros de altura, y en aquella época, porque estamos hablando pues de evidentemente de 435 a.C., bueno, pues poder construir aquello en aquella época era un auténtico reto, ¿no? Era la mejor manera de prestar los respetos precisamente al dios antiguo por excelencia, y eso es lo que hizo Fidias cuando erigió precisamente en el templo de Zeus esta gran obra. Decían que todo el mundo peregrinaba a ver esta estatua, que era el centro de atención de toda la zona, que estaba sentado Zeus en un trono hecho de madera de cedro y que estaba decorado además con oro, marfil, ébano, piedras de todo tipo preciosas. Bueno, el caso es que según cuentan, esta estatua era realmente impresionante. Apenas cabía dentro del templo y cuando tenían que limpiarla o acicalarla, pues imagínate lo que costaba limpiar esa pedazo de estatua, ¿no? Durante 8 siglos la gente viajaba para verla, solamente para rendir homenaje a Zeus, pero aunque sobrevivió al emperador romano Calígula, quien quiso que la llevaran a Roma para que su cabeza pudiera ser reemplazada por su propia imagen, se perdió. Cuando esto ocurrió, se perdió. Y no se sabe bien si fue con la destrucción del templo en el 426 d.C. o si fue consumida por las llamas después de ser transportada a Constantinopla. En cualquier caso, desapareció. Un lugar impresionante y espectacular. Seguramente cada uno tiene su favorito, este es el mío, pero es que esa maravilla del mundo antiguo, una de las maravillas, los jardines colgantes de Babilonia deberían ser impresionantes. Es realmente un misterio los jardines colgantes, porque aunque hay muchas descripciones sobre ellos en textos antiguos, realmente todos son relatos como de segunda mano y no hay una conclusión clara ni una evidencia clara de que existieran. Sin embargo, es verdad que aparecen en muchos lugares reflejados, ¿no? De haber sido reales, lo que está claro es que demostraría un nivel de adelanto tecnológico increíble para su tiempo, porque se supone que lo que hicieron estos jardines fue mantener un jardín exuberante en mitad de un desierto. O sea, vamos, algo inaudito. Dicen que la historia viene porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, quería precisamente consolar a su esposa que venía de Irán, o sea, bueno, en su momento, su tierra natal, Median, y pues estaba muy triste porque había perdido absolutamente el verde, toda la tierra, todo era desierto, ¿no? Y para complacerla, en el 600 antes de Cristo decide hacer construir estos jardines colgantes increíbles, jardines que colgaban de los techos, de las terrazas, terrazas que tenían hasta 23 metros de altura. Daba la impresión de ser auténticas montañas rodeadas de flores y plantas que crecían en la mitad de la nada, en mitad de Babilonia, ¿no? Todo lleno de vegetación exótica, regada también por un sofisticado medio de tuberías y bombas que realmente parecen imposibles para la época y que provenían lógicamente del agua del Éufrates. Según cuentan, el proceso de riego era realmente un proceso de acueductos, vamos, digno de cualquier emperador romano, ¿no? En cualquier caso, si este jardín existió, pues realmente tenía lógica que fuera una maravilla, porque pensar en lo que te digo, en la época en que hablamos, en mitad del desierto, construir esto realmente es inaudito. Tenía que ser de una belleza espectacular, pero también exuberante, 23 metros de altura, según los relatos. Si fuera real o no, tenía que ser fantástico estar ante esos jardines colgantes de Babilonia. Totalmente. Yo creo que, no sé si es la mía preferida, pero sí que es una de las que más me llama la atención, desde luego. Y también tenía que ser espectacular por su altura, por su presencia, el faro de Alejandría, sobre el que se especula mucho si se va a encontrar, si no se va a encontrar, pero el faro de Alejandría es una de esas maravillas de la historia, una de las maravillas del mundo antiguo. Cuentan que se construyó porque era muy complicado pues llegar al puerto de Alejandría. Era un puerto pues que de aguas complicadas, de aguas poco profundas, con mucha roca, y lo que intentaban precisamente era pues aliviar a esos barcos que llegaban hasta la costa, ¿no? Y fue fundado por Alejandro Magno en el 331 antes de Cristo, de ahí el nombre de Faro de Alejandría. El caso es que, según cuentan, fue construido y tardó casi una década en terminarse. Se cree que tendría una altura aproximada de 140 metros, lo que lo convertiría pues en la segunda estructura más alta de la antigüedad después de la pirámide que hemos comentado. Y la torre, dicen que se dividiría primero en una base cuadrada, en una sección media que era octogonal y una parte superior que era más bien cilíndrica, todas ellas conectadas por una rampa espiral para poder acceder a los diferentes niveles, ¿no? Arriba de todo pues se encendía una hoguera que era visible, se supone, a casi 30 millas de distancia, que es mucho decir. El caso es que, como muchas otras de las maravillas, pues fue víctima de muchos sucesos normales de la naturaleza, terremotos, sacudidas. Si a eso le unimos que además Alejandría es una ciudad, gran parte de la cual acabó hundida por un peso excesivo, es una ciudad que se construye con materiales muy buenos, muy pesados y mucha cantidad concentrada cerca de la costa, no es extraño que no solo el faro, sino que otras piezas de Alejandría acabaran bajo el mar. Y eso es pues lo que pasó con el faro. En este caso se acabó derrumbando y la parte que quedó de pie pues acabó en ruinas, ya hablamos definitivamente en el siglo XV. El faro de Alejandría, insistimos, recordamos, nos lo has dicho, 140 metros de altura, para que la gente se haga una idea, más o menos un edificio de unos 50 pisos, tenía que ser enorme el faro de Alejandría, como también tenía que ser enorme esta otra maravilla del mundo antiguo, el templo de Artemisa. Pues sí, la verdad es que según cuentan era realmente precioso. Según dicen, el templo de Artemisa era una pieza única, un templo que tuvo de hecho una difícil existencia y bastante violenta, porque en realidad hubo varios templos, uno construido tras de otro en Éfeso, que es actualmente Turquía, ¿no? Dicen que la maravilla fue destruida por una inundación en el siglo VII antes de Cristo. Dicen también que un pirómano en el 356 66 a.C. Lo quemó. También hablan de una incursión de los godos orientales en el siglo III, con lo cual, pobre, realmente tuvo una vida complicada, una vida muy difícil, a pesar de que, por lo que cuentan, era un templo precioso, un templo de mármol blanco con una extensión de unos 110 por 55 metros, que se dice pronto, y además toda su longitud estaba altamente adornada por tallas, estatuas y un total de 127 columnas. Y como no, en su interior pues una estatua única, la que tenía que haber, que es la de la diosa Artemisa, precisamente a quien va dirigido pues el templo. El templo de Artemisa es una de las maravillas del mundo antiguo y también tiene que ser gigantesco, el nombre lo dice. Una de las otra de las maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. A mí esta me llama mucho la atención porque tendría que ser realmente curioso pasar entre sus piernas. Hablamos del año 282 a.C. Es quizás la última maravilla que fue construida, pero una de las primeras en destruirse y de la que menos tiempo duró. Hablamos de unos 60 años. Esta estatua del dios Helio fue erigida durante 12 años por un escultor, Cares de Lindos, para celebrar el triunfo militar de un asedio. Dice la leyenda que la gente de Rodas vendió pues las herramientas dejadas por su enemigo para ayudar a pagar precisamente la construcción de esta fabulosa estatua, ¿no? Y que fundieron gran parte de las armas abandonadas para aprovechar el bronce y el hierro en su edificación. Tenía vistas al puerto, Helios medía exactamente 32 metros de altura y sostenía una antorcha o una lanza, según cuentan, en su mano. En algunas representaciones lo muestran pues abierto de piernas sobre la entrada del puerto, permitiendo así que los barcos navegasen entre sus piernas, aunque dicen que, claro, que lógicamente para la época hubiera sido muy difícil conseguir eso y se duda de que realmente la figura final fuera esa. Sin embargo, si lo fuera, realmente pues sería un espectáculo y más para la época en que fue construido. Pero lo que ocurrió es que no fue capaz de resistir un terremoto, hablamos del año 226 a.C. y la estatua acabó destruida, hecha trizas. Los ciudadanos no quisieron reconstruirla porque decían que quizás el oráculo lo que había hecho era pues ofender al dios Helios y prefirieron dejar sus piezas en el suelo durante más de 800 años y eran visitadas así en el suelo precisamente. Hemos hecho un repaso a esas maravillas del mundo antiguo, solamente queda una en pie, la pirámide de Keops, la pirámide de Giza, la gran pirámide, pero la gente que nos mande en rosa.vientos@ondacero.es este concurso que además pues dilo poco a poco, que lo dices muy rápido y si yo tuviera que apuntarlo no sé si me daría tiempo. rosa.vientos@ondacero.es rosa.vientos@ondacero.es en ese correo la gente puede participar y darnos sus maravillas, las ideas, lo que les gustaría que estuviera en esa lista. La pirámide de Keops está en pie, todavía existe, pero ¿qué otras maravillas del mundo antiguo? Pues que la gente nos ofrezca sus ideas y si lo hace y participa en este concurso, además se puede llevar, insistimos, no uno de tus libros, sino todos tus libros. Los 6 libros que tengo en el mercado los enviaremos en un lote a la respuesta que más nos guste, o sea, lo decidiremos tú y yo, mano a mano, y bueno, no hay una respuesta correcta, es simplemente pues aquella que a ti y a mí nos emocione más, y por eso no quiero decir yo cuáles serían mis 6, porque si no estoy dando pistas. Pues que la gente se estruje un poquito el cerebro, que lo va a ser fantástico, y saber y conocer un poco qué es lo que... Su nombre lo dice, lo que le maravilla en el mundo, en este planeta, en la Tierra. Y también es maravillosa la página web, espaciomisterio.com. Ahí encontramos, entre otras cosas, que dentro de muy poquitos días la gente puede conocer algo más con vosotros sobre el fenómeno OVNI. Efectivamente, porque Miguel Pedrero, el gran Miguel Pedrero, va a hacer un taller online de un tema fascinante. Nos hablará de ovnis, de qué son, qué pretenden de nosotros. De hecho, Miguel acaba de sacar un libro fascinante sobre el tema. Y para aquellos que les apasiona el fenómeno OVNI, yo creo que es un taller que no se pueden perder, porque Miguel además yo creo que es uno de los mejores expertos en el tema en España en estos momentos. Así que el 14 de noviembre vamos a tener este taller online. si queréis, ya sabéis, os registráis en Espacio Misterio, compráis la entrada y podéis ver el taller, no solamente online, sino que luego pues estará durante un tiempo colgado para aquellos que lo hayan comprado, si lo quieren volver a ver, si se han perdido algún trozo, si han tenido que ir al baño y no han podido verlo entero, lo que queráis, pero ya, en Espacio Misterio. Ya sabe más de toda la gente lo mucho que conoce y que sabe sobre el tema Miguel Pedrero. En OndaCero.es, ahí está toda la información, ahí ponemos también ese concurso, ahí está todas las grabaciones de cosas del pasado, nuestra dirección, se puede entrar y ver los datos, en ver la información, escuchar cada una de las secciones con Laura Falcolara, que también podéis escuchar junto a Lorenzo Fernández aquí en Onda Cero, el próximo jueves, en el Colegio Invisible, en donde nos invitéis a conocer, bueno, pues están de moda, las conspiraciones. Efectivamente, este programa hablaremos de conspiraciones, algunas más y algunas menos conocidas. Entraremos en escudriñar el por qué nacen esas conspiraciones a veces, cuáles son las fuentes, cuáles son ciertas, cuáles son muy dudosas. Bueno, un debate realmente de actualidad y un tema que yo creo que siempre, siempre levanta ampollas. El próximo jueves por la noche a la 1:30, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible os invita a conocer el mundo de las conspiraciones, y Laura Falcolara el próximo domingo aquí en La Rosa de los Vientos nos seguirá ayudando a conocer los ecos del pasado. Laura, mil gracias. A vosotros. Y hola, mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presenta esta noche la primera mujer que ejerció como médico en nuestro país. Mujeres con historia. Este año, que tanto hemos aplaudido a los médicos por su valentía y entrega en la lucha contra la pandemia del COVID, quiero presentaros a la primera mujer que ejerció como médico en nuestro país. Ella se llamaba Dolors Arreu. Dolors sufrió un auténtico bullying en la universidad. Apedreada por asistir a clase, padeció el descaro y los insultos de sus compañeros, a la par que el desprecio de rectores, catedráticos y profesores. Sin embargo, gracias a la desinteresada ayuda de su padre y de su profesor y director de tesis, el doctor Joan Giné y Partagas, pudo sobrellevar tanta tortura psicológica y social para conseguir su ansiado sueño. Porque la futura doctora Leu no solo se convirtió en la primera licenciada en medicina, sino que fue la segunda mujer en doctorarse y la única en ejercer la profesión de médico, profesión que mantuvo durante 25 años. Y esta es su historia. There are places I remember. Dolors Aleu era hija única del matrimonio Aleu y Riera, y desde pequeña destacó por su inteligencia y sus buenos resultados académicos en su Barcelona natal. Una Barcelona que tenía como teniente de alcalde, posteriormente gobernador general de Cataluña y también jefe de la policía municipal, a su padre, lo que le permitió ser educada los primeros años por profesores particulares. Después, se matriculó en un instituto de Barcelona para realizar la secundaria, máxima disciplina académica a la que podían acceder las mujeres en el siglo XIX. Y ese privilegio pues lo disfrutaron muy pocas, la verdad sea dicha. Pero Dolors y dos mujeres más, María Elena Maseras y Martina Castells, descubrieron un fallo en la ley de educación de la época que les permitió acceder a la universidad, en concreto a la Facultad de Medicina. En 1874, Dolors terminó el bachillerato y logró matricularse ese mismo año en la Facultad de Medicina de Barcelona. Por supuesto, imaginaros cómo cayó aquella noticia. Era como una bomba entre el alumnado y gran parte del profesorado. ¿Cómo era posible que una mujer lograra estudiar medicina? ¿Si era algo vetado hasta ese momento para ellas? Por si no le había quedado claro que su presencia era non grata, Los estudiantes que se oponían entraron en acción tirándole piedras cuando se dispuso a traspasar las puertas de la universidad. Dolores, asustada, le contó lo que le había ocurrido a su padre, y este inmediatamente le puso dos escoltas para que le acompañaran a la entrada y también a la salida de la facultad. No obstante, muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla. Cierto es que aprendía muchísimo y le encantaba la carrera que estaba estudiando, pero la situación de marginalidad, las miradas de desprecio y el poco respeto imperante en el aula hacía que se sintiera humillada. Menos mal que no todos los hombres pensaban así, y Dolores encontró un gran apoyo en uno de los hombres más inteligentes que conoció en su vida, en Joan Ginet. Seguramente, si él no hubiese estado allí para alentarla y darle apoyo y confianza en los momentos de flaqueza, Dolores no hubiera acabado la carrera. La doctora Liu logró su licenciatura en 1879 con excelentes notas. Ganó 5 premios de excepción, 15 sobresalientes y 5 notables de una veintena de asignaturas cursadas, destacando como una de las mejores alumnas de la facultad. Pero de nuevo, la burocracia y personas anodinas que no aportan nada a la sociedad le intentaron impedir que cumpliera su sueño cuando ella solicitó al Ministerio de Educación hacer el examen de médico cirujano. Los funcionarios de turno le respondieron que eso era imposible, que una mujer no podía examinarse de médico cirujano porque a las mujeres no se les permitía estudiar carreras universitarias. De hecho, pidieron explicaciones en la universidad y estos respondieron: la Facultad de Medicina no puede impedir a una de sus alumnas que realice el examen de médico cirujano si ha aprobado todas las asignaturas y adquirido la licenciatura. Aún así, la cosa se dilató 3 años y no fue hasta 1882 cuando por fin pudo examinarse obteniendo una nota de excelencia. Pero ese tiempo no fue perdido, porque Dolores no desesperó, sino que estuvo esos 3 años documentando y escribiendo su tesis doctoral titulada De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer. Y aquella tesis, que la dirigió Joan Ginet, al que por supuesto ella quiso dedicarle su trabajo y agradeció sus consejos y también su apoyo. Al insigne catedrático e ilustre maestro mío, gracias, gracias por ayudarme en las infinitas dificultades presentadas en mi carrera, siendo, en una palabra, el único que ha levantado su elocuente frase apoyando al sexo débil contra los ataques del fuerte. Dolores logró su ansiado doctorado, pero el tribunal impidió que leyera su tesis doctoral. Bastante tenían ellos con aceptar que una mujer fuera médico, y encima ahora con doctorado debajo del brazo, como para soportar también su disertación en favor de la educación de las féminas. Eso no. Sin embargo, Dolores seguía temerosa y quiso que su valedor, Joan Ginet, fuera sincero con ella y le dijera si su trabajo merecía la pena ser publicado. Sabía que iba a recibir muchas críticas y confiaba en su criterio por encima de todas las cosas. Y el doctor Ginet le contestó: mi opinión es que debiera usted publicarlo, siquiera no fuese más que para dar patente muestra de que es merecedora del nuevo título académico que de hoy en adelante podrá usted ostentar, y para dar por sentado que hay mujeres españolas dignas del birrete doctoral de la medicina. Joan Ginet le escribió también en una carta su opinión sobre los detractores que intentaban que ella no ejerciera la profesión de médico y le ponían todo tipo de obstáculos en su camino. Me dice usted que ha experimentado algunos sinsabores. Supongo que por parte de algunos profesores habrán dicho: yo no quiero saber lo que esta aspirante sabe. Es mujer y basta. No debe recibir el trato de doctor. Son malignos desahogos. Perdóneles usted y compadezca su miseria. El día en que la mujer elabore tan bien como puede el pensamiento, se afianzarán la libertad y el progreso. Es decir, dos cosas diametralmente opuestas a las que sus menguados espíritus desean. Compadezcámosles y perdonémosles. Dolors publicó su tesis. Fue una tesis muy valiente y revolucionaria en defensa de la mujer, donde arremetió contra la tortura de llevar corsé. Una prenda del demonio que te hacía parecer más delgada, pero que provocaba hasta desmayos en las pobres incautas, que apretaban tanto que les cortaba la respiración. No es de admirar que en los tiempos del oscurantismo se tratase mal a la mitad del género humano. Lo extraño, lo triste y lo ridículo es que continúe este martirio en pleno siglo de las luces. Se refiere, por supuesto, al martirio de llevar corsé. Además, la doctora Aleu realiza un exhaustivo repaso por todas las condiciones sociales de las féminas, desde las obreras hasta las ricachonas aburguesadas, y cómo todas ellas están sometidas al capricho del hombre. Las obreras, explotadas hasta la extenuación, recibiendo acoso sexual, poniendo en entredicho su honra, y las ricachonas con su perfil de mujeres endebles, sometidas al afán de lujo. Hemos sumido sus músculos en la inacción, hemos apagado el fuego de su inteligencia, hemos extremado su sensibilidad física, hemos fanatizado sus sentimientos, la hemos segregado del comercio social, la hemos despojado de todo derecho político, la hemos encerrado en el hogar, la hemos desposeído de aptitudes para el trabajo y la hemos incapacitado para ganarse el sustento, inutilizándola para vivir sin tutela. Este alegato de basta ya, de pensar que las mujeres no valen para nada y deben estar sometidas al hombre, a día de hoy, en algunos de sus párrafos, sigue vigente. Recordemos que estamos en la década de los 80 del siglo XIX. Por tanto, su discurso es muy adelantado y pionero. Nunca consentiría la mujer ser degradada si fuera más instruida. La educación de la mujer revertirá en una mejora de la higiene, la sanidad y la cultura de los hijos, y se contará con su talento para el desarrollo del país. Dolors no solo logró ser la primera médico de este país y doctorarse, sino que fue también la primera en ejercer su profesión. Se especializó en ginecología y abrió una consulta privada en las Ramblas de Barcelona. Estaba cumpliendo su sueño. Dream when you're feeling it. Allí, poco a poco comenzaron a llegar las primeras pacientes. Muchas de ellas eran mujeres ricas aquejadas largo tiempo de problemas ginecológicos que no habían resuelto por miedo a que las viera un hombre ginecólogo. Pero también ayudaba y auscultaba a madres solteras con problemas económicos, atendía a niños huérfanos y a mujeres pobres del barrio chino, e incluso atendió a prostitutas. Conocía perfectamente la carencia que existía de mujeres médico, claro, y ella era una doctora vocacional. María Elena Maseras y Martina Castell, las otras dos licenciadas en medicina a la par que Dolors, pues habían tenido otra trayectoria. Elena, en vez de realizar la tesis doctoral, estudió magisterio y al final se dedicó a la docencia. Mientras que Martina, que fue la primera en obtener el doctorado, falleció tras un complicado parto al tener a su hijo. ...1882 fue un año muy especial para Dolors Aleu, porque ese año contrajo matrimonio con el agente de bolsa Camille Cuyas, con quien tendría a sus dos únicos hijos, Camille y Joan. Por esa época abre también una academia de artes y oficios para chicas junto a Esmeralda Cervantes, una supuesta hija de Ildefonso Cerdá, donde imparten educación general, conocimientos de higiene, medicina doméstica, comercio mercantil, taquigrafía. Pero lamentablemente, la falta de financiación obligará al cierre de la misma 2 años después. Dolors conseguirá tener su consulta abierta durante 25 años. Años en los que se siente muy orgullosa por la labor llevada a cabo. Sobre todo cuando su hijo, su primogénito Camille, decide seguir sus pasos estudiando medicina. La madre, que era muy adelantada para su época, les informa a sus dos vástagos del peligro de contraer enfermedades sexuales, especialmente la gonorrea y la sífilis. Ella estaba harta de ver casos espeluznantes en su consulta, porque había muchos maridos que habían tenido relaciones fuera del matrimonio y se lo contagiaban después a sus santas esposas. Pero el orgullo que sintió la doctora Leu al ver a su hijo Camil como continuador de su labor se truncó cuando éste contrajo tuberculosis realizando prácticas en un hospital catalán al que acudía gente muy pobre, con precaria salud. Camil apenas tenía 23 años y en poco tiempo la tuberculosis le consumió, falleciendo en días. En aquella época no existía ningún tratamiento para la tuberculosis y la gente moría con mucha facilidad. Dolos, la doctora Leu quedó confusa. Ella era médico y no había podido hacer nada de nada para salvar la vida de su hijo. Aquella impotencia, el intenso y profundo dolor que sintió fue de tal calibre que después de cerrar su consulta para acudir al entierro de su hijo, fue incapaz de volver a abrirla. Nunca más ejerció la medicina. Cayó en depresión y tan solo 2 años después de la muerte de su amado hijo, ella fallecía el 19 de febrero de 1913. La noticia salió en La Vanguardia, sí, y el cortejo fúnebre que la acompañó fue un auténtico ejemplo del cariño que le habían tenido sus pacientes a lo largo de tantos años. En su última despedida se juntaron prostitutas del Raval con amas de casas sencillas, ricachonas de la burguesía y también antiguos huérfanos adolescentes que le pusieron y que le quisieron dar su último adiós. Cuentan que unos 300 niños de la Casa de Caritat acompañaron el coche de caballos con el féretro de la Casa Mortuoria de la calle Molís hasta la iglesia San Juan de Gracia. Después la acompañaron hasta el Camposanto de Montjuïc, donde finalmente descansaron sus restos. Lamentablemente, el dolor por la pérdida que sufrió la familia desembocó en la quema de casi todos sus artículos divulgativos, de los historiales médicos de los pacientes y también de las cartas de la doctora Leu. Algunos acusaron a su viudo de ser el artífice de la hoguera, pero lo único cierto es que casi todo su legado fue convertido a cenizas. Su valentía motivó a los políticos de turno a reformar la ley por miedo a que otras mujeres siguieran su ejemplo e impidieron de nuevo que las féminas acudieran a estudiar una carrera universitaria. No fue hasta 1910 cuando las mujeres pudieron volver a la universidad con pleno derecho, y hasta la mitad del siglo XX ninguna mujer volvió a matricularse en las facultades de medicina. Hoy en día prácticamente el 50% de los médicos de nuestro país son mujeres y están reconocidas con igualdad de derechos que los hombres. En cambio, el porcentaje de mujeres científicas es bastante menor si lo comparamos con el de los hombres. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Miguel Ángel Cordero y José Manuel Gabriel su colaboración y deciros que ha sido un auténtico placer contaros la historia de esta pionera, una valiente que supone un arrebatador ejemplo de lucha con voluntad de hierro para alcanzar su sueño, un sueño imaginable en aquel tiempo. Desde luego, se puede decir que fue una auténtica lección de vida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. ¿Y en el futuro qué pasará con el carbón? ¿Habrá carbón o no habrá carbón? Nos lo va a contar aquí en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo andáis? Bien, hola, ¿y tú? Quemadas. Un poco quemados, en plan, estamos carbonizados. Fíjate, tan carbonizados que la línea se ha quedado quemada. ¡Dinos! Javier está, no está, Javier se ha ido. Hoy, Javier, Javier Sevillano, no sé si va a haber sevillanos en el futuro, lo que no sé tampoco si va a haber carbones. Bueno, ahora vamos a recuperar la comunicación con Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Hoy nos estamos planteando el carbón en el futuro. Evidentemente el carbón en el pasado tiene una afección, su uso desmedido ha provocado muchos de los efectos del cambio climático. La no utilización del carbón es algo indispensable para que el futuro, ya hemos comprado, entre comillas, que el futuro del planeta sea trágico, pero el carbón todavía lo hace peor. Es como el petróleo. Bueno, pues son sustancias muy malas para la humanidad, muy malas para la Tierra, muy malas para el desarrollo. El beneficio que supuestamente puede dar, y que sabemos que además hay muchísima gente con puestos de trabajo relacionado con el tema del carbón, pero es que al final esto es lo de siempre, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces si te supone un beneficio, pero luego a la larga resulta que es un perjuicio para todo el planeta. Tendría que inventarse el carbón dulce que se inventó para los regalos de Reyes, el carbón dulce, pero yo creo que el carbón dulce no me coches. No mueve chimeneas, no mueve hornos, no los enciende. Bueno, pues, hay que buscar alternativas. Sí, desde luego que sí. El carbón, el futuro del carbón es importante para la humanidad, para el futuro de la humanidad. ¿Qué pasará con el carbón? No lo sabemos, pero sí que es cierto. Es una evidencia que tiene mucho que ver el carbón, el uso del carbón, el abuso del carbón en los efectos del cambio climático, los efectos sobre la naturaleza, sobre el entorno, sobre lo que estamos viviendo. Y seguramente el petróleo y el carbón son quizá las dos sustancias que más hemos usado en la humanidad, que más ha usado el mundo moderno y que más ha usado para que para que la Tierra esté mal, para que la Tierra esté dañada. Javier. A ver, ¿qué? Ya no sé qué decir. Sois peor que Torquemada. Sí. Ha sido nombrarle y mira lo que ha pasado. Claro, me boicoteáis. Vais a ser vosotros. Mira, os voy a contar una anécdota. Cuando Silvia me pasó esta noticia, interesante, yo estaba leyendo otras cosas y le eché una ojeada así rápida y leí una noticia que no tiene nada que ver con la que realmente el titular, pero vamos, inmediatamente pensé, joder, pues está muy bien esto. Ya era hora que por fin lo hicieran, lo tenían que haber hecho antes. Y claro, cuando ya leí realmente el titular dije, bueno, no es lo que yo pensaba, pero debían de haber hecho esta y la otra que yo creía. A ver, cuéntanos. Porque, claro, confundí descarbonizar. ¿Cómo? Que leí otra cosa en vez de descarbonizar. ¿Qué leíste? Pues imagínate, tú si cambias letras. Madre mía. ¿Cómo estamos hoy? Solo que las 4 de la mañana, ¿no? Una R, ¿no? Alteré la R y la B. Lo he entendido perfectamente, sí. Exactamente. Pues claro, cuando leí, dije, uy, que el gobierno se mete en esto, ya era hora. A ver si nos libramos de todos estos. Cuando lo leí ya me llevé un chasco. Dije, bueno, hombre, está bien que descarbonice, pero también debía de acometer el otro cometido. ¿Cuál? Pues el del descabronizar. Eso es, lo sabía. Bueno, vamos a ver. Cuéntanos rápidamente que bueno, se nos va. El martes pasado el gobierno ha aprobado una ruta para descarbonizar la economía española y lograr para el 2050 que seamos neutrales en carbono. Esto de ser neutrales quiere decir que habrá que reducir drásticamente las emisiones de los gases de efecto invernadero y por otra parte habrá que compensar los que todavía se sigan produciendo con plantación o algunos otros sistemas o medios para que los sumideros de carbono, como pueden ser bosques, océanos, etcétera, tengan mucha más salud y mucha más superficie de la que tienen actualmente. Hay unas estrategias de momento hasta 2030 y otra de 2030 a 2050, ¿no? Para 2030 se tenía previsto el 44% cumplir estos esos objetivos mundiales pactados en la cumbre del clima de 2015 de París, de 2015, etcétera, etcétera, había pactado un 40% respecto a las emisiones de 1990 y se ha subido esas pretensiones del 40 al 55%. Hay que recordar que Europa va a ser el primer país que ponga en marcha, o por lo menos que esté poniendo en negro sobre blanco todos estos acuerdos de forma efectiva. Otra cosa es que se puedan llevar a cabo, porque las pretensiones son tan importantes y tan fuertes que va a ser muy difícil cumplirlas. Entre otras cosas, se pretende reforestar 20.000 hectáreas anuales entre 2020 y 2050 para aumentar estos sumideros naturales capaces de observar el 10% de las emisiones, porque lo que se pretende en total es que para 2050 se eviten el 90% de las emisiones nocivas que a día de hoy respecto a 1990, que es el punto de partida, emitíamos el 90%, el 10% restante tendrán que ser compensadas por medio de estos sumideros de carbono con superficies forestales que se incrementarán en 4% y se recuperarán 50.000 hectáreas de humedales hasta 2050. Lo que se pretende es reducir el consumo de energía al 50% entre 2020 y 2050, mejorar evidentemente la eficiencia energética, reduciendo también el consumo y dependiendo menos de importar energía, que es lo que hacemos ahora en un 73%, y para 2050 se pretende que solo importemos el 13%. El resto, pues lo conseguiremos con esa eficiencia de energía y sobre todo con energías de renovables, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello habrá una menor dependencia de los combustibles fósiles y un ahorro en dinero entre 2021 y 2050 está estimado en 344 mil millones de euros. Lo que va a costar todo esto, pues en total van a ser unos 750 mil millones de inversión en todos estos años hasta 2050 en varios capítulos, ¿no? Primeramente en unos 500 mil millones de euros en el periodo 31 al año 2050. De esos 500.000, 300.000 están asociados a este plan que se ha aprobado el martes pasado. Ese plan, el objetivo final es reducir en lo posible el mundo del carbón sobre la Tierra. Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Javier, muchas gracias. Besitos. A vosotros, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Buena semana.